Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y Rul, ¿cómo dices que se llama la ardilla? Ah, ahora eres Rul Ratatosk. Rul Ratatosk, la rata del árbol de la vida. Sí, básicamente es la rata, la ardilla. Es una rata con mejores relaciones públicas que trepa y baja por el Yggdrasil, el árbol del mundo. Sí, más información de esto más adelante en el Café Comiquero. Así es, pues bienvenidos a este episodio en el cual, como verán, estamos nuevamente en locación para esta primera parte del programa, en el Very Important... Para la segunda... Probablemente también. Seguramente también. En el Very Important People de Satélite, porque estamos a punto de ver Thor Ragnarok en un ratito más, carnal. A ver qué tal. No sabemos nada. Yo no tengo idea de que vaya. Sí, ¿no? Vamos a ver. Digo, por el título me supongo algo, ¿no? Pero vamos a ver de qué va. Lo único que yo sabía, y estaba mal en eso, es que creí que estaba casteada Eva Green para la película. ¿Cuál Eva Green? Es Kate Blanchett. Pues es que con las ojeras. Así bien darks, ¿no? Todo, parecía Eva Green en una escena. Pues para que veas en que... un estilo que vi por ahí. Para que veas que se conserva muy bien la señora Blanchett. Es Hela, ¿no? Es Hela. Queen of Hell y toda la onda. Así es, carnal. Pero ya veremos. No, ya... Queen of Hell. Hell, sí, es cierto. Pues ya veremos al ratito que veamos la película y ya les daremos nuestras impresiones. Obviamente spoileríficas, avisamos. Así, de una vez. Sí, exacto. Y bueno, les recordamos que nos pueden escuchar a través de iTunes y de iVoox. Si lo permiten. Sí, cuando la semana pasada fue verdaderamente una pachanga, fue una pachanga publicar el programa, la verdad. Ya se arregló, pero todo fue por culpa del Archive. O sea, literalmente sí. Archive fue... Fue el culpable porque nos tiró. Y no nada más a nosotros, un chorro de servicios. Por ahí también Alri Moore del Friki Podcast nos dijo: ¿sabes qué? Tampoco pude. Sí, o sea, tenías la bronca porque estabas hosteando también en Archive, que normalmente es muy estable. Estaba viendo que su última caída fue en el 2015, pero ahora fue big time. O sea, había durado, no sé, una hora antes, pero eso duró un chorro, Bueno, la de 2015 ni me acuerdo que nos haya afectado. No, fue entre semana. La bronca es que nos agarró ahora en fin de semana cuando lanzamos el programa, entonces... ¡Rayos! Ahí fue la bronca, pero bueno, ya está ahí nuevamente el programa. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram como El Café Comiquero. Y aprovecho también para dar la bienvenida a mucha gente que le acaba de dar like al programa. Resulta que en la semana se me ocurrió poner una imagen, un meme de internet acerca de cómics, ¿no? Acerca de cómo tienes cómics en el librero que no has leído y ya quieres cómics nuevos. Me suena, ¿no? Más o menos, o sea, algo de eso me pasa. Algunos ya, que están emplayados todavía. Ustedes ya saben la frase. Oye, ¿en qué acaba White Last Man? No tengo la más remota idea. ¿Cómo empieza Ex Machina? No tengo la más remota idea. ¿Qué va Ex Machina? Está emplayado todavía el maldito TP. Digo, Hardcover. Y luego Hardcover. Dios mío. Pero vaya, puse por ahí esa imagen y me encontré que hay muchos muchos compañeros que también sufren de lo mismo, ¿no? Entonces, por ahí mucha gente le dio compartir, le dio like, lo comentó. Y llegó mucha gente nueva a la página, me da mucho gusto eso. Espero que, bueno, le den una oportunidad a escuchar el programa también, o nada más a lo que ponemos en Facebook. Y pues a ver qué les porque parece. No nada más ponemos memes, resulta que tenemos un programa. Y hay contenido y todo el rollo. Entonces, si es la primera vez que nos escuchan, bienvenidos. Claro, bienvenidos todos. Por ahí nos dicen, en un comentario en iVoox nos dicen que les gustó el programa. No sé cuál de los programas, pero que de repente desvariamos mucho. Sí. O sea, sobre todo la primera parte, sí. La primera parte es estilo libre, ¿no? Pero completamente. Ya la segunda parte del programa siempre hacemos ya por más el tema. Procuramos estar más enfocados. Sí, exactamente. No siempre se puede. No es, disculpa, pero de repente es un poquito el formato como platicar más abiertamente. Algo que muy rara vez hacemos cortes. Casi siempre es una toma corrida, a menos que haya una interrupción muy específica. Bueno, sí, claro. Pero normalmente tenemos esa sensación de que estamos haciendo el programa, entre comillas, en vivo, ¿no? O sea, realmente no paramos, ¿no? No paramos la boca. Y es parte del el encanto, y de hecho del formato que mi hermano le dio el programa cuando él lo empezó. Llegó un poquito de historia del café con mi hermano. En aquel año de 2013, cuando mi hermano empezó. Ya hace casi 5 años. Ya hace casi 5, exactamente. Su idea era, pues, un espacio para platicar de cómics como si estuvieras tomando el cafecito con los cuates. Exacto. Café comiquero. ¿Hoy hay café aquí? Hoy hay café. Hay un resto de café. Todo el café. Y es lo que hemos tratado de mantener en el transcurso de vida del programa. Que siempre sea, pues, la plática, como las veces que tú y yo platicamos y desvariamos a lo menso. Pero bueno, tratando de darle un poquito. Tantito orden. Más de orden. Pero siempre en el mismo... Con la misma esencia de que sea una plática básicamente informal. Sí, exactamente, ¿no? Procuramos dar información, pues, revisada. Eso sí, fidedigna, ¿no? Fidedigna, en la medida de lo posible. De repente nos equivocamos, hay fe de ratas. Pero cómo la presentamos, pues procuramos que sea más informal. Así es, carnal. Y hablando de eso, por ejemplo, empezando con temas ñoñeriles, en la semana pues salió la nota que no tenía yo conciencia de ese dato, porque, digo, para mí eso sucedió ayer, ¿no? Pero que fueron hace 25 años, ya 25 largos años, que salió el primer episodio de X-Men, la serie animada de Fox Kids, Saban, en aquel tiempo. La serie animada de los 90. ¿Saban no era el que hacía los Power Rangers? Sí. No me extrañaba, a lo mejor hicieron un crossover o algo, ¿no? Es lo único que les faltó. Sí. Pero vaya. Bueno, sí, son unos con Tortugas Ninja, ¿no? Y los Power Rangers, creo. ¿Es en serio? Sí, estoy casi seguro que sí. No se me hace descabellado. Las Tortugas Ninja están hasta con Batman. Ah, claro. Hace poco, de hecho. Sí. Pero bueno, comentábamos. Hace 25 años sale esta serie de Fox Kids, de X-Men. Los X-Men noventeros, los X-Men de Jim Lee, cabrón. Con los diseños de Jim Lee. De hecho, los trajes y todo. Es la época de Jim Lee casadísima, ¿no? El traje de Cyclops, el de Rogue. El amarillo de Wolverine. ¿El cuál? El amarillo. El amarillo de Wolverine, que regresó, ¿te acuerdas? Que durante qué buen tiempo de los 80s estaba el traje de el café, el café con naranja. Con naranja que le había puesto John Byrne. Supuestamente, ¿sabes la historia de ese traje? No. En teoría era porque estaba de luto por la muerte de Jean Grey en su momento. Digo, qué luto, ¿no? Vamos a ponernos café y naranja. Supongo que era el luto tradicional en Canadá. Bueno, mira, para ser superhéroes eso es como ser casi gótico. Sí, exacto. Bueno, en esos años. En esos años, ya después todo era darks, ¿no? Actualmente sí puedes tener superhéroes góticos, Nico Minoru. Ah, sí. Oh, sí. Pero vaya, pues durante todo ese tiempo tuvo ese traje, después tuvo el traje, regresó el traje amarillo que tanto le gustaba a Jim Lee. Jubilee, que es un producto 100% de la era de Chris Claremont, Jim Lee apareció en la serie animada. Que ahora es vampiro, ¿no? Beast, en su versión peluda y azul. No tan chango como ahora, no tan gato como después, sino humanoide, ¿no? En aquel tiempo. Pues sí, estaba todavía un poquito más simiesco. Sí. Parecía más bestia de La Bella y la Bestia. Exacto. También estaba Storm con su traje blanco, por cierto. Para resaltar entre todos los demás, ¿no? Era el traje que más se veía, realmente. De hecho. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar la creación por excelencia de Jim Lee, carnal. Gambit. Un personaje noventero, pero por excelencia, carnal. Desde el hecho de que arrojaba cartitas. era francés. Bueno, no, era Cajun, ¿no? Radicado en Luisiana. Luisiana, sí. Tenía estilo, según, ¿no? No sé de qué, pero tenía estilo. Según Jim Lee tenía estilo. ¿No? Exactamente. Tenía estilo según Jim Lee, o sea, no tenía. Era un galán, no sé por qué, ¿no? Y el traje más, no sé, bici que puedas encontrar en la existencia, ¿no? O sea, un diseño bien extraño. Tenía una gabardina, Luz. Ya por eso era asombroso. Ya por eso decían que era la... En la época en que las gabardinas ruleaban, ¿no? ¿Te acuerdas de Serpio, ¿no? Un cómic mexicano que era como entre Blade y Gambit y cosas así. Te juro, que no me dicen por ahí que era este servicio de lavandería, ese cómic de Serpio, pero bueno. No me consta, pero dicen que por ojalá ahí. Ojalá que no. Ojalá que no, pero sí, era muy probable. Pero sí, Marco, yo por ahí puse un post con un arte, por cierto, de nuestro buen amigo Fernando Peniche. Si no lo ubican, Fernando Peniche es dibujante de Crónicas de Amaltea, el cómic escrito por nuestro amigo Glenn Miller. Nuestro buen amigo Peniche, él es el artista. Gran artista. Uno de los mejores artistas de cómic, de lo que se te antoje aquí en México, honestamente. Honestamente sí. Así lo ponemos, ¿eh? Él hizo un Inktober hermoso acerca de las Tortugas Ninja. ¡No lo vi! Hizo 31 dibujos para formar un dibujo grandote, o sea, un splash page, o sea, donde aparecen las tortugas, pero las clásicas que nos gustaban, o sea, las tortugas, Crunch, Shredder, el Clan del Pie, todo, o sea, el Tecnódromo, Avril O'Neil, pero en un splash page a pura tinta, está hermoso, o sea, la verdad es que no es por nada, pero Peniche, yo siempre lo he dicho, pongan a Peniche a dibujar lo que quieran, honestamente, o sea, él, su tirada es algún día dibujar X-Men, yo lo apoyo, por ahí puso un arte de conmemorando los 25 años de los X-Men de la serie de TV, con los trajes clásicos y las poses clásicas, el layout clásico de Wolverine sacando garra enfrente y Cyclops echando rayos, padrísimo el arte. Y por ahí en ese post lo que puse es que pues esa serie de TV marcó toda una generación de comiqueros, honestamente, carnal. O sea, muchos que hoy leemos y coleccionamos cómics, que empezamos por leer cómics superiores. Yo desde antes, la verdad, pues sí leía sobre todo El Hombre Araña, Batman, porque es Batman, ¿no? Pero no los coleccionaba tan en serio. Donde empecé a coleccionar verdaderamente en serio fue con X-Men. Y fue específicamente con X-Men Adventures, el cómic publicado por Marvel México Diagonal Intermex en aquellos años. Con un exorbitante costo de 4 pesos con 90 centavos por cómic. ¡Ay, ay, ay! ¡Santo Dios! Y era la adaptación de la serie animada de TV, ¿te acuerdas? Y a mí se me hacía asombroso. Los primeros números tenían un arte más pulido. No recuerdo quién era el dibujante. Hubo varios. Pero en esa adaptación de X-Men Adventures dibujaba Jan Dursema, un dibujante muy clásico en los 90s, un dibujo muy pulido. Ya después fueron poniendo a cada chango a dibujar, pero que no tenía cero estilo. Pero bueno, no sabemos si tenían cero estilo o les pedían tener cero estilo, ¿no? Tener cero estilo para que no sea animado. Es un buen punto. Pero después de que salió X-Men Adventures, apareció en México el legendario X-Men Flipbook. Buena idea, no tan muy bien ejecutada. El X-Men Flipbook básicamente lo que era presentarte historia y media, diría yo, porque decían dos historias en un cómic. O sea, no. Era historia y un cuarto. Era una historia completa, 22 páginas de un cómic, que publicaban en el mismo título, si mal no recuerdo, era X-Men y Uncanny X-Men. O sea, los dos títulos, el equipo rojo, el equipo Gold y el equipo Blue. Azul. Y en el lado flip publicaban cualquier otra cosa, ¿no? Lo que se les antojara, ¿no? Dividido, un cómic de 22 páginas dividido en 4 partes. Ahí se publicaron, no sé, cosas como Reign de Terra, ¿te acuerdas? Y Night of Terra, o sea, Wolverine y los New Mutants en entorno medieval, ¿no? Entre otras cosillas, ¿no? Pero, por ejemplo, el primer número de X-Men Flipbook fue el número 1 de X-Men de Jim Lee. A medias, porque como tenían el concepto de flipbook, no pudieron meter todo el número completo. Entonces, los primeros 3 números de Jim Lee y Chris Claremont, que era Rubicon, se llamaba el primer número, fueron divididos en el primer número en 2 partes. O sea, los primeros 5 números de X-Men Flipbook eran, una división de páginas, porque no les alcanzaba para publicar en el mismo cómic. Ahora, la verdad es que esas prácticas editoriales han cambiado mucho. Ya verdaderamente nos vale. Si el número necesita, tiene más páginas, necesitamos meterle más páginas, se las metemos y se acabó. Antes no, era como que tenías que ajustarte a lo que tenías para publicar, ¿no? Había, y ahí vamos a hacer un poquito de historia de la publicación de México. No sé si era en todos lados, lo ignoro por completo, pero, y esto se los digo de buena fuente porque sí lo estudié, sí había una especie como de exigencia editorial de varios talleres importantes de, oye, cuando me publiques tus revistas, porque así se les conocía, ¿sí? Revistas. Tiene que ser de tantas páginas. No más, no menos. No más, no menos. Y entre esas páginas, si quieres meter publicidad, va aquí, aquí y aquí. Y si quieres, y si no quieres publicidad, puede ir así, así, así. Y el gramaje, tal cosa. Y el peso de la portada, tal cosa. Y se acabó, ¿eh? No sé si era para todas las editoriales, pero por lo menos había... Se me está yendo el nombre, no lo trae tan preparado. Pero bueno, era una exigencia técnica en ese entonces, que se heredó de esos años de cuando la industria editorial estaba muy controlada gubernamentalmente, no por censura ni mucho menos, sino porque te controlaban precios y te daban reglamentación. Claro. O sea, se heredó de ahí. Y últimamente ya, yo creo que también la industria editorial del taller y todo eso ha cambiado mucho, ¿no? Y la verdad es que editoriales incluso como Camite, que tienen viejos lobos de mar para el tema de los cómics, o Panini, que también tienen años de experiencia, o sea, se llevan un equipo de años de experiencia en cómic. Yo creo que algunos tienen todavía mucho el concepto de cómo se trabajaba antes, pero ya los talleres trabajan de manera diferente, ¿eh? Sí, bueno, para empezar, ya no hay los grandes talleres que te impriman los millones de copias. No. Ya no existen. Si quieres más, tienes que outsourcear diferentes talleres. Exactamente. Y lo cual suele pasar en los cómics y en, no sé si... Ojalá que sí. Pero si los cómics se venden tan bien aquí en México, seguramente más de una vez alguna editorial haya tenido que mandar su producción con diferentes talleres. De buena causa sé, porque alguna vez trabajé en el Teatro Televisa... El vientre de la bestia, ¿no? Mero vientre de la bestia. No en el área tanto de producción, más en el área de finanzas. Bueno, el vientre de la bestia, ¿eh? Que de hecho, dineros, más, ¿no? Exactamente. Una de las revistas que más se vendían era National Geographic, cuando era buena. Antes de chafear, cuando llegó una dirección editorial bien loca, ¿no? Sí, exactamente. Cuando era buena, era de las que más se vendían. Y las que más se vendían por suscripción, que es un elemento que le metía mucha presión. Porque lo tienes que tener para tal día y en la casa del cuate O sea, ahí te va. Y para cumplir con esos tiempos de producción, con esas órdenes tan estrictas, tenían que mandarlo con distintos talleres para que te lo imprimieran. El mismo número. Imagínate. Así que en ocasiones llegaban reclamos, la gente de ventas me decía de, oye, es que mi número tiene unas páginas medio raras. O sea, sí está bien el artículo, pero una imagen como que salió movida. No se ve completa, o la página, hay una parte en blanco, ¿qué onda, no? Híjole, ¿qué crees? Sí, porque no todo es la misma. Ese es el problema, o sea, no era, ¿a quién le reclamas? O sea, ¿de cuál de todos sus talleres les vas a reclamar, no? Sí tenía una manera de monitorearlos, claro. Pero... Por supuesto. Pero sí, o sea, en aquel tiempo, te digo, eran esos dos cómics con los que empezó esa iteración de Marvel. Antes Marvel estaba con Viz, ¿te acuerdas? En la primera etapa de Viz. Llega, desaparecen sus publicaciones de Marvel, llega Marvel México, no sé si entre comillas o no, porque al principio sí, de hecho había un editor que venía de Estados Unidos, que era Mariano Nicieza, hermano de Fabián Nicieza. Uh-huh. Pues en teoría sí estaban trabajando directamente con Marvel de Estados Unidos, pero el tallereo era aquí, ¿no? Y por cierto, comentario aparte, Fabián Nicieza es una de las personas más equivocadas en el mundo. Respecto a... Él dice que los rayos ópticos de Cyclops son de contusión. Gail Simone dice que son calóricos y yo le creo a Gail Simone. Yo entré en controversia hasta con Gail Simone porque son de contusión. Obviamente te está troleando, ¿sabes? Ok. Pero bueno, es que también los dibujantes, incluso Jim Lee la regaba, ¿eh? Sí, le echaba, salía un mito. Salía humo cuando regaba. O sea, ¿cómo le salía un mito decirlo de contusión, no? Pero... Tengo ideas, ¿eh? Eso, de ahí viene la polémica. Pero se echaron un buen round, ¿eh? O sea, y fue un warfare bastante de varios posts entre Fabian Nicieza y Gail Simone, ¿eh? Estuvo lindo. Veías los comentarios, eran geniales. Ah, Gail Simone rules, la verdad, ¿eh? Adoro, es... Y aparte es una gran persona, la conocemos en persona, es una gran, gran persona. Muy amable, muy linda persona, muy creativa. Anti-Trump 100%, o sea, bien, bien por ella, la verdad es. Y lo que me encanta es que su anécdota siempre es de, yo solía cortar el cabello, y ahora ven. Y ahora uno de sus proyectos independientes se va al cine, ¿eh? Es lo que, o a TV, me parece, o sea, ya un proyecto que sacó para Vértigo, me parece. Sí, y ella va como showrunner, como asociada a showrunner. Y digo, sin demeritar, porque es toda una chamba, pero empezó en una estética, pues, chiquita. En algo que técnicamente no tiene nada que ver con cómics, a eso nos referimos. Sí, exacto. No, no, porque sea fácil, no. No. Saludos a mi peluquero, por cierto. Hace maravillas con la lechera, ¿no? Pero a veces lo deja un poco corto, pero bueno, cada quien. Sí, no, digo, sin desmeritar para nada, pero pues ella decía, bueno, o sea, yo nada que ver con cómics, yo cortaba el cabello y ahora soy showrunner, voy a ser showrunner. Bien por ello, ¿no? Ah, está todo a dar. Back to X-Men. En esa época estaban esos dos títulos nada más. Y luego empezó como que otra resurgir de Marvel de aquel tiempo. Muy modesto, empezaron a sacar Spider-Man, ¿no? Fantastic Four Flipbook. O sea, el modelo Flipbook ruleó durante mucho tiempo en los 90s, ¿eh? Yo, sí, cierto, Fantastic. ¿Ya no? No existe. Ya desapareció. Incluso yo creo que de la industria editorial gringa, ¿eh? Ya no he visto Flipbooks últimamente. Es que no los hay. No, ¿verdad? Hasta donde yo sé. Yo me acuerdo todavía a finales de los 90, principios del 2000. Beat tenía un Flipbook, ¿te acuerdas? Que era el de Punisher y no sé cómo se llamaba la revista, pero de un lado era Daredevil de Kevin Smith y del otro lado era Contest of Champions o lo que se les ocurriera y del otro y a veces era Punisher de Garth Ennis y Steve Dillon, paz descanse, chulada de cómic. Y también Contest of Champions o Fantastic Four de Carlos Pacheco, o sea, metían como misceláneos. Punisher y fue el último flipbook que recuerdo en la vida, ¿eh? Aquí en México sí, esto es casi. Sí. Pero fíjate, la verdad yo creo que muchos empezamos con esos cómics, o sea, a mí no me hacía mucho sentido, dije, pero ¿por qué esto del flipbook no se parece a lo de la serie animada? Ahí empecé a cachar la idea, ¿no? Y en la serie animada adaptaron tantas sagas, pues muy bien hechas para su época. La animación no ya se ve tiesa si quieres. Claro. ¿No? Pero la primera parte era muy buena, era La Noche de los Centinelas. Muy buena parte. Ahora digo, dentro de lo que cabe, claro, o sea, ¿Te lo acuerdas, ves ahorita y dices... Metieron un personaje original, Morfo, ¿no? Morfo. Que después creo que era Changeling, pero... Bueno, el personaje tal cual de Morph lo retoman... Era Changeling, si mal no recuerdo, pero... Bien. Le llaman Morph cuando van a la Age of Apocalypse en los cómics. Sí. Ahí ya le dicen Morph tal cual, ¿no? Tal cual. Y hablaban... De hecho, en los cómics de Age of Apocalypse mencionan de... ¿Te acuerdas de su traje feo que tenía antes? Y hace mucho también la referencia a la serie de TV, ¿no? Y es que esa serie marcó también cierta... Como que le daban otro... Le dieron otra dimensión al contar una historia de animación y de superiores. Porque en los primeros capítulos, Morph se muere. Uh-huh, cosa uh-huh. que es, para en ese entonces... Era un no-no, ¿eh? Era de no, a ver, ¿cómo que alguien se murió? No, a ver, esto es animación para niños, chico. Y era la tradición de los X-Men. Casi cada equipo mutante nuevo que surgía, muertito. Había alguien. Pues desde la época de los X-Men de Chris Claremont, Dave Cockrum y John Byrne. Ah, claro. Había un muertito, Thunderbird, claro. Sí, se muere el indio, ¿no? Americano, claro. Sí. Incluso ya, en ese entonces a nadie le importaban, pobres. Ya después también, ¿no? Creo que en Excalibur también se murió alguien, en Generation X se murió esta Blink. Sí. Se hubiera muerto otra. ¿Cómo se llamaba esta Monet? Ah, dejen a Blink, maten a Monet. Blink era la onda. Monet era bien bueno, she was feisty, ¿no? Al menos tenía esa... Tenía algo de personalidad. Tenía personalidad, eso lo puedo decir. Aparte de la negra, no la puedes matar, ¿no? O sea, se iba a ver mal. Se iba a ver, ¿no? Muy mal, sí. Cierto. Pero vaya, pero sí, era un gran no en la televisión y Morph se muere. Y también era una serie episódica, o sea, había muchas, No era la primera vez que lo veíamos, pero muchos eran arcos de historia. O sea, eran La Noche de los Centinelas, parte 1, 2 y 3, me parece. Adaptaron también la saga de Phoenix y Dark Phoenix, ¿te acuerdas? Con un final diferente, muy diferente, o sea, Jean Grey vive. De hecho, ahí al menos, eso se nos tiene que reconocer a esa serie. El cómo llegaron a Phoenix y Dark Phoenix es muy bueno porque se aventaron primero todo lo de los Shi'ar, ¿eh? Ah, claro, sí, o sea, presentaron a Lilandra, incluso a The Ken, ¿no? Sí, o sea, no es como en las películas que de repente, ¡ah, Phoenix! No. Sí, no, a ver cómo le sale ahora, ¿no? Ay, Dios, no quiere ver. No, aquí se lo echaron a la antigüita, eso tiene mucho mérito. Hubo una adaptación de Age of Apocalypse incluso. Ah, sí, es cierto. Sí. ¿No? Donde Storm y Wolverine eran los... Los mandamases. A los mandamases, ¿no? Alguien vio eso, Brett Ratner seguramente, ¿no? Cuando hizo la película de X-Men 3, ¿te acuerdas? Que prácticamente era Wolverine y Storm y la banda, ¿no? Porque era la señorita Halle Berry que necesitaba... Tiempo en pantalla, porque ahora ya era ganadora del Oscar, ¿no? Sí. Y Hugh Jackman, porque pues es Hugh Jackman. Ahora, Brett Ratner acusado de acoso sexual. Bien, digo, acusado de acoso sexual. Sí, cierto, por cierto. Que si me preguntan si todo ese tipo de asuntos, ¿a quién le creo? A la víctima, siempre, 100%, no lo dudo, ni tantito. Cañón, ¿no? Ahí está. Así es, carnal. Y también... Patsy Walker lo puso, todo eso lo pone una frase muy buena en Jessica Jones. Men and power, it's a disease. Tristemente. Y luego llegan a la Casa Blanca y bueno, ahí está el detalle, ¿no? Y algo también que me gustaba también de la serie animada de X-Men, aunque tenía un elenco core chiquito, de repente tenía sus invitados especiales. Apareció Iceman. Apareció X-Force. Cable, por ejemplo. Bishop aparecía. Que de hecho ahí me encantó cómo resolvieron el tema del Virus Legacy. ¿Te acuerdas cómo dio lata el Virus Legacy en los 90s? Ay, lo detesté. Era el tema recurrente del cual no hacía nada, ¿no? Ese es el problema. Sea, nada más era como la amenaza de ahí está. Uy, el Virus Legacy. Y tenías a Han McCoy y a todo el universo Marvel, todas las mentes grandes del universo Marvel. No se puede hacer nada. Porque son mutantes. Sí, no, pues que sufran, ¿no? Honestamente. Era la analogía del SIDA y los homosexuales. Era eso. O sea, sé que era la analogía al virus del SIDA. Y de que sí, a pesar de que se tenían todos los recursos, se tardaron muchísimos años en empezar a desarrollar fármacos para combatirlo. Porque se pensaba que solo combatía a la comunidad gay. Y no, cuando empezaron a ver... Ya cuando les empezó a ver que ay, también a nosotros nos afecta, ahora sí hay que meterle lana. Cuando le empezó a afectar a los Norman Bates del mundo y a los... ¿Cómo se llaman? ¿El de American Psycho? No es Norman Bates, Ese es el de... Ese es el de Bates Motel, pero... De Bates Motel, exacto. ¿Cómo se llamaba? No sé, vamos a decirle... Bruce Wayne. Bueno, Bruce Wayne o ¿cómo se llama? De hecho, el actor que lo interpreta Christian Bale. Christian Bale. Sí. Cuando empezó a afectar a ellos, ahí sí, entonces sí, ¿no? En fin, unos meses antes del tratamiento y se especula que Freddie Mercury hubiera sobrevivido. Qué horror. Descanse en paz, Freddie, por cierto. Nada más para mí. Sí. Pero vaya, sí, resolvieron muy bien en la serie animada esa situación. La cosa más fácil. Tienes un mutante que se regenera y es inmune a las enfermedades. ¿Qué es lo que haces? Anticuerpos con él. Bishop lo infecta. Infecta a Wolverine. Wolverine dice, un momento, me estoy regenerando. Ya estoy bien. Y ya desarrolló estos anticuerpos que sirven para vacunar a los mutantes. Se acabó el asunto. Bien. Ok. ¿Por qué en los cómics a McCoy nunca se le ocurrió? ¿Quién sabe, no? No, es que es antiético. Wolverine, no, yo me ofrezco. No, antiético. A ver, me apuñalan 3 veces al día y... No hay bronca, ¿no? Pero me echan un virus. Sí, o sea, podemos mandar niños a pelear guerras, pero no hay bronca. No, Joe Willy tiene 15 años, no hay bronca. Ponle al frente de batalla, ¿no? Y nada más echa luces. Sí, en aquel tiempo solo echaba lucecitas. Ya luego desarrolló poderes ya más, era piroquinéticos, ¿no? O sea... Sí, al principio era como que Dazzler 90s Light. Sí. Honestamente. Dazzler versión Mallrat. Que nunca se ha hecho nada bien con esos dos personajes, con Dazzler. ¿Por qué no los ponen juntos? O sea, sí, cierto. Son dos mutantes que tienen. Que echan luces. De hecho, es manipular la luz. Sí. ¿Sabes lo poderoso que puede ser alguien así? Denle a Comic Book Girl, tiene ese título de Dazzler. Según, tanto ha querido, a ver según si es cierto. Ella, ¿no? Dice que la a ver si es cierto. Yo quiero ver. Es su mutante favorito. Tiene estilo. Al menos eso puedo decirlo de Dazzler. Tiene estilo. No es la mejor historia que se hace con ella. Bueno, se enfrentó a Galactus. Imagínate eso. De repente luego se iba con ¿cómo se llamaba el que venía de Mojo World? Ay, Bon Jovi. Digo, ¿cómo se llama? Shatterstar, ¿no? No. Espérame, Longshot. Longshot. Sí, no, Bon Jovi. Bon Jovi. Sí, era Bon Jovi, no manches. De hecho, no salió esa... De hecho, sí salió también todo el asunto de Mojo World en la serie animada, ¿no? Claro, salía Mojo. Spinal, incluso. Sí. Spiral, sí. Spinal Tap, ¿no? Spinal es de Killer Instinct, perdón. Y Spinal Tap, ¿no? También. Sí. No, pero sí, Spiral, sale el Mojo World. Creo que hasta Longshot. Yo no sé. Salía Longshot, ¿no? Sí. X-Factor también apareció. Havoc. Salió X-Factor. Y sí, de hecho, es un... Y bonito detallito cuando pelean Havoc y Cyclops y Havoc no se pueden herir porque como son hermanos, se supone, sus poderes no afectan el uno al otro. Cuando se echan acá sus rayitos malignos, así como que, ¿por qué no me pasa nada? ¿No? Ajá, solo... Y además fue ese pequeño beat en ese momento en la animación y ahí lo dejaron, ¿no? Pero para los que ya habíamos leído los cómics, mira. Sí, nos sentíamos de, Dios, qué bonitos. Era genial. Multiple Man salió ahí en esa... Forge también, sí, claro. Por supuesto. Que era como que líder de X-Factor en esa encarnación, ¿no? Líder intelectual, porque el líder de campo era Havoc, ¿no? Dicen. O eso dicen, ¿no? No sé por qué se lo dan al cañón suelto de Havoc. Creo que hasta Nightcrawler salió en un... como unos cameos, ¿no? No tuvo un episodio, pero salió, es que desde... Yo conocí primero los X-Men, aunque nunca bien, a través de una serie animada del Hombre Araña. Uh-huh. El Hombre Araña, esos maravillosos amigos. ¿Cómo se llamaba? His Amazing Friends. Y el capítulo... Estrella de Fuego y... Y Iceman. Y el hombre de, y deslizador de plata, decían. Era Iceman, pero bueno. Y hay un capítulo donde conocen a los X-Men. Y precisamente sale Nightcrawler. Y desde que lo vi dije, ¡ah! Ese me gusta. Sale Wolverine en ese capítulo, ¿no? Sí, de hecho. Haciendo una brocheta con sus garras y de, ¿quieres una fruta? Así de, ¡no! No, guácala. Eso salió de tu cuerpo, guácala. Esto estuvo dentro de ti, no. Adaptaron Weapon X, ¿te acuerdas? En la serie animada. Serie animada. Muy así. Muy light. Pero ahí fue cuando vi el origen de Wolverine, yo no lo sabía. O sea, de que le habían metido el... Yo no tenía idea de cómo eran las garras. Se veía bien asombroso, pero hasta que lo explican, decía, ah, no está tan asombroso, ¿no? O sea, está bien feo tener ese poder. Sí, o sea, también, fíjense, en una serie animada para niños meten el asunto de un experimento del gobierno en alguien que no quería, o sea... Estaba oscuro, viejo, el asunto, ¿eh? Y esa serie indirectamente fue dando pie a otras. Hubo un capítulo donde todo estaba yendo al demonio. Había unos tornados o no sé qué fregados. Y de repente en Nueva York sale una manita haciendo tuip con una telaraña y salva a una persona. Entonces dije, no manches, es Spider-Man, ¿no? Y creo que un año o dos años después, que tenemos la serie animada de Spider-Man. Donde los X-Men también salieron invitados, por sí, cierto. Sí, de hecho. Y luego fueron una serie de Marvel Action Hours, si mal no recuerdo. Había un rato con Iron Man. Y Fantastic Four, ¿no? Dos iteraciones de Fantastic Four diferentes, por cierto. Que en Fantastic Four adaptaron, por ejemplo, la llegada de Galactus. Buenísimo ese. Ah, Dios, era genial. Que cuando llega Galactus se mete hasta... Sale hasta Ghost Rider. Ah, sí, o sea, se mete hasta el perico ahí. Estuvo bueno, ¿eh? Terrax, ¿no? Terrax era... Anunciador de Galactus. Ah, que se hablaba Galactus, era sí, lindo. No, era la onda también. O sea, dio pie a que se hicieran más series animadas sobre personajes de Marvel durante todo ese tiempo. Y mucha gente fue conociendo a los personajes así, ¿eh? Lo que para muchos chicos, de ahorita ha sido ver las películas de Marvel, en nuestro tiempo fue ver las series animadas de Marvel, ¿eh? Sí, exacto. Y donde el universo Marvel así estaba todo compartidito y bien bonito y pachón, ¿no? Nadie le hacía feo a los mutantes. Bueno, nada más en su mundo, ¿no? Pero hacia afuera nadie, ¿no? Ah, bonitas épocas. De veras, 25 aniversario de la serie animada de X-Men. Como lo digo, un hito para muchos comiqueros de... contemporáneos, la verdad. Sí, de hecho. Oh, sí. Así es, carnal. Y por ahí teníamos también alguna otra cosilla interesante que platicar acerca de... Vámonos al lado moderno de la fuerza, ¿no? Lado moderno y atravesando el charco. Por ahí desde nuestra productora asociada honoraria, Carito Ramos. Bueno, se había puesto, nos mandó un mensaje privado ahí de que a mí se me hizo luego muy interesante. De las pocas veces, por cierto, que chequeé el Facebook. Dije, a ver qué hay en el Facebook del cabrón el día de hoy. Tanto Dios. Y vi que había un montón de mensajes y contesté. Dije, ay, a ver. Es tu medio, ¿no? Pero... es que no me metas bien. Yo contesto en el Twitter. Allá, búsquenme ahí. ¿Sale? Quiere comunicarse con la rata en Twitter. Con el otro en Facebook. Bueno, el chiste es que Carito nos mandó por ahí un artículo para ver qué opinábamos al respecto. Digo, le vamos a contestar mejor en el programa. Claro. Del asunto de que Netflix le va a estar desarrollando en los próximos años, pues anime in-house. Sí. O sea, ellos, producido por ellos. Y cuando uno dice producido por ellos, es que ellos ponen el dinero y van a contratar estudios tradicionales del anime para que hagan historias exclusivas para Netflix. Lo cual está bastante bien. O sea, no es que Netflix se vaya a poner a hacer anime. No es el concepto así, ¿no? O sea, no, ellos no lo hacen, lo outsourcean. O sea, lo pagan para que se haga. Sí, oye, hazme un anime fregón. Va, ¿no? Y ya ahorita hay unos, ¿no? Ajin, por ejemplo, es exclusivo de Netflix. ¿Ah, sí? Sí, que el manga, por cierto, lo publica ahorita Panini y están... Ya alcanzaron a la publicación japonesa, si mal no recuerdo. Pero el anime es exclusivo de Netflix. Ah, no sabía. Sí. Ah, ok. Bueno, pues van a hacer más de eso porque se ve que les está jalando. La noticia completa es que en los próximos años Netflix va a estar gastando un total de 8 billones de dólares. En contenido original. En contenido original. Y buena parte también de eso pues, va a ser para el anime. Inmediatamente... Ay, ustedes disculpen. ¿La tos? La tos, de veras, estas lluvias, de veras. Lo que ha provocado esto es que varias como que de las voces actuales del anime es... Ay, esto va a cambiar, esto tiene el potencial para cambiar de cómo hacemos animación en Japón. Vamos a poner un poquito de contexto primero. Sí. Primer punto de contexto. Los animadores viven muy mal. los animadores de animación japonesa viven todavía peor. Santo Dios. Es de todos es sabido, o sea, es el groundwork, ¿no? O sea, es... Sí, o sea, es que es como que todo el mundo lo sabe, ¿no? Quienes son los animadores que literalmente se parten la espalda haciendo la animación. Son horarios de trabajo muy matados, condiciones de repente no nada favorables. Un salario muy bajo de repente, no de repente, sino que muy seguido. O sea, sí es muy matado ese ánimo. En Japón es, pero es como que en general. En Japón se las ven peor por toda la cultura laboral japonesa, donde incluso se dan suicidios por carga de trabajo. ¡Qué mal! O sea, es todavía más que mí, ¿no? Allá en Japón, por lo que estuve leyendo varios artículos, a raíz de todo lo que nos mandó Carito, es que cuando un estudio termina ya de hacer una temporada de anime y la empiezan a proyectar, ellos están en números rojos, ellos están perdiendo dinero. ¡Wow! Empiezan a ganar dinero cuando se empiezan a vender otras cosas alrededor de la serie. Las temporadas en Blu-ray. Derechos internacionales de transmisión, seguramente. Mercancía, ya ves que ya en Japón les da por comprar. O sea, ¿no? Mercancía relacionada. Y cuando los anunciantes empiezan a pagar tiempo de aire dentro de los espacios publicitarios, es ahí cuando empiezan a ganar dinero. Antes no. Y eso es hasta, ¿qué te gusta? Que ya están avanzando algunos cuantos capítulos al aire, ¿no? Y eso es lo que obliga a que existan los comités, como siempre en Japón. Con burocracia. Con burocracia. Claro. ¿Existe? ¿Cómo derrotamos a Godzilla? Con burocracia. Sí. ¿Cómo sacamos un anime? Con burocracia. Todos con burocracia. Cuando se están planeando qué hacer o si se hace o no una serie, etcétera, se tiene que meter todo un comité de representantes, obviamente, del estudio, de los escritores, o sea, los que escriben la serie, de las personas representantes de los que se van a anunciar durante tus episodios. Esa es la parte comercial, ¿no? Exactamente. De los que van a hacer todo el los que te hacen la campaña publicitaria y se me está yendo, y los de la cadena de televisión. Hacen todo ese comité para ver qué si entra, qué si no entra, cuántos episodios, qué si va a pasar, qué no va a pasar, va a ser adaptación fiel, si no, qué le vamos a quitar, qué le vamos a poner. Es toda una bronca burocrática para sacar una... Imagino sus sesiones de planeación, no manches. Sí, que han durar hasta las 2, 3 de la mañana y el día siguiente llegas a las 7 para animar. Híjole. Es en serio, así de mal se le lleva. ¿Sí creen que todo es glamour en los cómics y la animación? No, es todo lo contrario. Es todo menos eso, ¿no? El chiste es que el que Netflix vaya a meter tanto dinero para sacar anime, ya hay gente que está diciendo, oye, esto podría traernos muchos beneficios. Por ejemplo, está Joseph Chow, que fue el productor de Toei para la serie de Saint Seiya de Netflix. Uh-huh. Él está muy a favor de todo este asunto. Que ni ha salido, ¿eh? Que ni ha salido todavía, pero bueno. Él está muy a favor porque dice, lo que hace Netflix es que inyecta capital de una vez. Y ahí lo que podríamos estar hablando es que en nuestro estudio de animación no tendría que estar empezando perdiendo dinero. Podría salir la serie ya con un 15% de ganancia. Uh-huh. Un 15%. O sea, de ir a números rojos a 15% de revenue, o sea, ya está. Uno le dice, oye, pues como que no sacas mucha gana. Para cómo está ahorita el asunto, es mucho. Un incremento muy bueno. También es que les podrían dar mejores condiciones a los animadores. Porque ahí no es de... Ahí sí tienes, obviamente, tienes que cumplir una fecha de salida. Pero en la fecha de salida... Tienes que estar todo, ¿eh? Sí, de hecho sí. Por lo menos, ¿qué? 10, 13 episodios de tu primera temporada y vámonos, ¿no? Y puedes, ¿cómo decirlo? Les van a dar chance de ir espaciando como que, en este horario se hace tal, tal, tal, tal, tal y tal. Después de esto, un descansito y le seguimos. O sea, les va a dar unas... Que tiene la posibilidad de traerles mejores condiciones de trabajo. Ojalá que suceda eso, honestamente, ¿eh? Digo, podría no hacerlo. Ojalá que suceda. Sí, también puede ser que no. Otra de las personas que están muy a favor es Kotaro Yoshikawa. Él es el VP de distribución y licencias de TMS Entertainment. ¿Quién es TMS Entertainment? Los que hicieron Lupin the Third, una película ahí que se llamó... ¿Lupin the Third? ¿A poco? Sí, una película que se llamó Akira. ¿Quién sabe? ¿La has oído? Y son... Ellos tienen... Es que TMS Entertainment es un hito dentro de la animación porque fueron de los primeros estudios japoneses que estuvieron en colaboración con estudios estadounidenses. Hicieron varios capítulos para Batman The Animated Series, Animaniacs, incluso trabajaron con Disney cuando hicieron Gummiverse. Por eso es que esa serie se veía tan bien, ya entiendo. Gummiverse. Gummiverse, sí. Ah, sí, claro, los ositos Gummy, claro. Los ositos Gummy. Esa serie era muy buena y eran unos dulces, en fin. Oye, sí, es cierto, estamos usando unos dulcecitos, yo no voy a ser muy... También Spin Tales y este... Spin Tales, de hecho, también participó Times. Y también, para Aventuras, la original, hubo algunos capítulos animados allá, Sí. Y este cuate lo que dice, lo que les va a dar chance es que van a poder dejar de lado los comités. Oh, qué bendición. Se ve que a alguien no le gusta. Yo sería feliz de eso, ¿eh? O sea, porque es lo que nos quita mucho tiempo. De repente es lo que... ¡No shit! Es lo que les causa muchos retrasos a la hora de sacar una serie. Y eso les aumenta mucho el riesgo, porque si se retrasan demasiado, la gente pierde el interés. Claro. Y de chin, ya no sé. ¿Y por qué pierdes el interés? Porque hay mucho. O sea, tienes... O sea, como espectador tienes... opciones para atascarte, o sea, claro. ¿Y a quién están en contra? Bueno, no en contra, pero sí muy preocupados. Keiichi Hara, que fue el director de Miss Hokusai, una película que ha ganado no sé cuántas cosas, y en su momento fue el productor de, el director de Doraemon, por cierto. Ah, mira, uno de los animes más largos de la historia. Más largos, más exitosos, más conocidos y más generadores de lana. Yo creo que entre... no sé, entre Goku y Mario de Mario Bros. Y Doraemon, yo creo que son los íconos de Japón más cañones, ¿no? En temas de... Bueno, Mario más o menos. Ay, Godzilla. Pero de anime, yo creo que... De anime... Quizá no Mario Bros., pero pone tú Doraemon y quizá Goku. Actualmente estaría no sé, Naruto. Luffy de One Piece. Y anteriormente estaban cosas como Mazinger, tal vez. Ajá. O sea, a ese nivel estaba Gundam. Los claro, Gundam. Sí. No, a ese nivel está Doraemon. Él lo que dice es que él está acostumbrado a trabajar con los comités. Que sí les restringen mucho, pero que los obligan a ser más creativos. O sea, dicen, ahí no puedo. O sea, dicen, oye, no puedes decapitar 7,000 personas. Chin, tengo que ver cómo nomás puedo decapitar 10. Entonces buscas formas creativas de contar tu historia. Que ese tipo como de retos es lo que se perdería con ese tipo de trabajos con Netflix. Ponle tú, pero yo creo que sugeriría otra forma de hacer creatividad. Sí. O sea, si de veras es de, oye, aquí tienes unos cuantos millones de yenes, go to town, pues vamos a ver qué se nos puede ocurrir, ¿no? Sí, o sea, están siempre las dos partes, siempre tiene que haber. Y obviamente está la... Cuando llega un cambio, dices, no, espérate. Siempre es alguien que da, no. I don't want change. Sí. Todo debe seguir igual. Y hay unos que nos aventamos al cambio de cabeza, luego así nos va, pero... Sí, exacto. Me sugieres, aviéntense de cabeza. Vean a Netflix. De ser de que Blockbuster les dijera, no, tu servicio está bien idiota. Ahora ha puesto 8 billones para crear contenido, ¿no? Y Blockbuster ya no existe. ¿De arriba? Así que ahí está el asunto. Se me hace una... Se me hace tan... Sí, se me hace un game changer, honestamente. Sí. En el asunto de la animación. Porque no es la única animación, o sea, no es el único resquicio de animación que está haciendo Netflix. La serie que no he visto de Voltron. Ah, es muy buena, ¿eh? Es sí. De Netflix. Ellos sí. Se encargaron con Studio Mir ahí, ahora le hagan todas sus ondas. Con sus bonitos diseños estilo Korra. Es que es Studio Mir, sí, que podíamos esperar. Sí. Studio Mir hizo los mejores episodios animados de Korra, mala onda. Así que. Sí, y hasta donde tengo entendido, la gente de Studio Mir está muy contenta con Netflix. No nada más porque les permita hacer, o sea, en cuestiones creativas, sino que por tiempos y todo esto, les da el chance de manejar sus espacios a su conveniencia. Uh-huh. Si queremos, de repente, tenemos nuestra fecha de entrega para toda la condenada temporada, y hay de repente que nuestro jefe de animadores se puso enfermo. Date una semana, no pasa nada. Tienes margen de... Tenemos un margen para trabajar y aparte hay otras cosas que hacer. Así que, que ellos están muy contentos. Muy, muy contentos con el tipo de negocio que hace Netflix. Pero ahí les va. Ya anunció Netflix que va a hacer esto. No tardan en salir los demás estudios. No, es que ya están. Ya anunció que también le va a entrar a Amazon. ¿Por qué no me extraña? Amazon Prime Video ya también está... el gran rumor es que ya están pláticas, ya no es proyecto, ya están pláticas con algunos estudios de animación para hacer contenido propio. Apple TV se rumora que ya todavía existe. O sea, pues dicen, okay, que también le van a meter no nada más también en animación, sino otras cosas. Hulu seguramente. Hulu y Crunchyroll, que ya también... Ah, claro, Crunchyroll. Me extrañaría que Crunchyroll no quisiera hacer algo así. Que ya también quiere hacer este contenido propio. Y se rumora alguien más. No sabemos todavía quién más esté, pero que también están en pláticas con varios estudios. Lo que lleva al siguiente panorama. Todos los estudios de anime, según lo que se indica en estas noticias, es, todos los estudios están ya con órdenes llenas de aquí a 2020. ¡Wow! O sea, chamba ahí, ¿no? Chamba ahí. ¡Qué bueno! Ojalá que eso se les traduzca para mejores condiciones de vida de los animadores. Mejores condiciones de vida, de trabajo, de salario, todo. Un poquito más de reconocimiento, no sería mal. Y fíjate que eso nos puede permear hasta acá, a México. Aquí hay varios estudios de animación. Anima Studios, por ejemplo, que hace producciones originales, pero también trabajan mucho outsourcing. Se hacen fondos, se hacen cel shading y no sé tanto aquí. Entonces, pues todo eso también es inyección de lana que puede venir aquí, a Corea, a diferentes lados. Sí, Corea tiene una industria de la animación así bestial. Sí. Pero mucho de outsourcing, curiosamente. Sí. Ojalá les pudiera también llegar algo de contenido original para que ellos mismos desarrollaran. Sería muy interesante ver también estudios coreanos ya aportando sus ideas. Yo nada más digo, es un ejemplo de una economía globalizada en la cual una inversión de ese tipo puede llegar a permear en diferentes países. Y hay un idiota que quiere cerrar un tratado de libre comercio, pero bueno, en fin. Es que es... O sea, es un tipo que se quedó en los 80s, ¿no? Sí, se le pudrió el cerebro en los 80s de tanta cocaína, esa es la bronca. Seguramente. Yo creo que perdón por el momento político del asunto, pero yo creo que su plan le va a salir disparándole en el trasero, ¿eh? O sea, eventualmente. Sí. Y porque las empresas dicen, no, estás bien idiota, ve lo que estamos haciendo, ¿no? Pues, sí, estamos bien, o sea, que es, que, por cierto, tratar de libre comercio, que es perfectible, sí, claro, claro. Sobre todo de este lado, no nos caería mal un poquito más, en mejores condiciones. Pues tampoco es como que esté tan mal, ¿eh? Sí, exacto. Y mira, cosas como esto de Netflix y la capacidad de absorber animación a todos lados, Dios. ¿Qué crees? Ese tipo de cosas escapan cualquier reglamentación internacional. Claro, por supuesto. O sea, aunque se cerraran todos los tratados comerciales en el mundo, ese tipo de cosas seguirían sucediendo. Y seguiría bien. Es que la producción de contenido ya es otra onda, ¿eh? O sea, ya no nada más es producir carbón, ¿eh? Pero en fin. Yo tengo un amigo, clase de economía, chicos. Tengo un amigo que trabaja en Bombardier. Uh-huh. Bombardier aquí en México. Bombardier hace sobre todo aviones. Quien ya ensambla el mendigo avión es allá en Estados Unidos. Aquí en México lo que se fabrican son sobre todo piezas para motores y trenes de aterrizaje. Trenes de aterrizaje, de hecho, es la como que el core acá. Algo bien importante, ¿eh? Sí, si no funcionan esas dos cosas, no vuelas. O bueno, sí vuelas, pero caes. Nadie te asegura que llegues bien. Por ejemplo, Bombardier Francia les hace fuselajes. Bombardier Canadá hace interiores. Ya todo se ensambla en Estados Unidos, es distinto. Dice, pero esta forma de trabajar no es nueva. No tiene años. Tiene más de 30 años trabajándose así. Antes de que existieran los mendigos tratados. Ahorita lo facilitaron mucho, pero pues antes se seguía haciendo. ¿Y se seguirá? Dice, y aunque se acabara el asunto, pues es que nos vale. O sea, es la misma empresa. Ellos van a seguir metiendo. Meten acá con sus reglas de origen y demás es transferencia de tecnología, no es compra, ¿eh? Así de fuck you very much. Sí, o sea... Interesante. No, chamacos, de veras, el mundo cerrado no existe. Ya no. No, ya se no. Se acabó. Y me gusta mucho que, por ejemplo, el ejemplo está aquí con esto de animación. Lo que dices, ¿no? ¿Cuántas cosas no podríamos ver? Digo, que a mí lo que me gustaría ver, sobre todo, es que ver nuevas voces. Sí. Ojalá que este dinero, por ejemplo, se pudiera, como te digo, estudios coreanos para que hicieran animación propia. Wow. O estudios chinos. ¿Qué más pueden ofrecer? Hay muchas historias que contar ahí, ¿no? Porque la industria del entretenimiento china está creciendo mucho. Dice que hay cosas muy buenas. No me ha tocado verlas, pero dicen que hay cosas Y es buenas. Un mercado importantísimo, para el entretenimiento. O sea, gran parte de las producciones de Hollywood que se estrenan en China, China se vuelve el driver de jaló, no jaló, Como Pacific Rim. Pues por eso Pacific Rim jaló re bien. Por eso va a haber secuela, ¿no? Sí, porque en otros países, en Estados Unidos no, jaló re bien. En China, en América Latina. Ah, y aquí la amamos, ¿no? Principalmente en esos dos mercados, Pacific Rim jaló. Aquí la amamos increíblemente, ¿no? Nada más porque sea Guillermo del Toro, ¿no? No, es que aparte era robot peleando contra monstruos gigantes dándose de cates. Y hay un montón de chamacos que crecimos viendo Mazinger. ¿Y Godzilla? Gundam no nos tocó, pero sí nos tocaron otras cosas parecidas. Sí, exacto. Voltron. Voltron, por ejemplo. Sí. Muchas encarnaciones de Voltron. Iron Man 29, que era como entre Mazinger y no. Que de hecho era más viejito, ¿no? Más viejito. Creo que fue uno de los primeros... Así de robototes. Robot y gigante. Luego ya nos llegó Evangelion y ya no entendimos nada, ¿no? Pero... sobre todo al final. Sí, Hideaki no dijo, oigan, ¿le gustan los robots gigantes? Sí, ah, ahora que tengan analogías, fake de religión. ¿Qué? Fake deep, ¿no? Fake deep. Pero sí, vienen cosas interesantes con Netflix, con la animación. Vienen muchos mundos extraños. Vienen muchos mundos extraños y yo estoy emocionado por verlos. Ah, sí. Qué bonito eso, ¿eh? Y ya casi para irnos a nuestro corte musical de la semana, mi hermano, recomendación rápida. Vamos a hablar un rato de Thor Ragnarok, ya que veamos la película, apenas la vamos a ver, ¿no? Pero hablando de Ragnarok, les recomiendo mucho el Ragnarok. No, les recomiendo mucho el título de Ragnarok de Walt Simonson. Él escribe y dibuja. Es la secuela espiritual de su Thor en Marvel, ¿eh? La verdad. Yo creo que si a Walt Simonson le hubieran dejado hacer lo que se le diera la gana posteriormente en Marvel, hubiéramos llegado a algo esto, ¿eh? Literalmente lo que estamos viendo es, ya ocurrió el Ragnarok, ya se fue todo al demonio, se murieron los dioses. Thor habla de su Walking Dead. Exactamente, básicamente es eso. Y ahora es Thor tratando de, pues no revivir a Asgard, sino rehacer el mundo de alguna manera. Es el último dios en pie. Ah. De hecho, así se llama el tomo, The Last God Standing. Ok, suena muy interesante. Y y hay agentes que quieren acabar con él, dar el golpe final al Ragnarok. Y él, no les voy a revelar quién es el villano, pero es muy conocido. No es Loki. Iba a decir Loki. No es un... o bueno, quizá. No lo sé. O sea, Es un trickster, no lo sabemos. Pero solo digamos que es de uno de los nueve mundos. No es exactamente Asgard, ya no el asunto. Pero... Surtur. Casi. Bueno, ya lo verás. Pero se habla de los gigantes de hielo. Pero vemos a un Thor. Para empezar, el diseño no es el Thor de Marvel. O sea, es un Thor más nórdico. Bueno, aquí es un cadáver, ¿no? Pero originalmente era un Thor más nórdico. Y vemos, o sea, en el glorioso arte de Walt Simonson, porque honestamente se ve hermosísimo. Sí, lo estuve ojeando y está muy padre. Vemos a Thor peleando contra Jormungand, la serpiente de la tierra. Sale el lobo de Fenris. O sea, todo lo bonito de la mitología nórdica está ahí. Aparece, en flashbacks aparece Odín, Tyr, Sif, sus hijos de Thor, que sí tiene hijos. Tuvo varios. ¿Salen sus cabras? Un cameo de sus cabras. O sea, tú naces de tu grander, por supuesto. La ardilla que decías. Ratatosk. Sí. La ardilla que trepa por el árbol del mundo. Yggdrasil está hecho. Cenizas. Mimir, que es el donde está el pozo de la sabiduría, le ofrece un trato a Thor. Está increíble, la verdad está. Es el primer tomo apenas. Es un tomo en pasta dura, bonita edición. Desde mi punto de vista es exagerado tener una pasta dura, pero bueno, o sea, cada quien. Pero muy buen contenido, muy buena traducción, por lo que, o sea, la sensación que me da fue una lectura muy, muy ágil y respetando mucho el hablar asgardiano, ¿no? Bueno, o sea, por ejemplo, tú ya leíste, ¿cómo se llama? Norse Gods de Neil Gaiman. Sí. No lo has hecho, ¿verdad? ¿Anda? La primera parte. Ah, ok. Sí. Así que bueno, ya tienes como un poquito más de lore. Sí. Mucho lore. No, Neil Gaiman tiene todo el lore. Sí. Pero sí mantienen esa onda de... Sí. Por decirle los nombres como se debe. Ah, sí. O sea, es Mjolnir, es todo tal cual. Y los nombres, de hecho, no es Surtur, es Surtr. O sea, sí. O sea, por ejemplo, es la pronunciación más correcta, ¿no? Pero está increíble. El diseño del Mjolnir es diferente. Es más cortito el martillo. Pero cuando ves a ese Thor, a Zombie Thor usando el Mjolnir, dices, no manches, ese fue el Simonson haciendo Thor. Acuérdate que creces y lo acaricias. Oh. Hey. Eso dice eso Thor. Eso dice Thor en Sandman, por cierto. No, de veras, súper, súper recomendable el tomo. Si les gustan los dioses asgardianos, consíganlo. Y está hecho por el señor que hizo una de las mejores etapas de Thor en Marvel, Walt Simonson. Bien. Les va a gustar bastante. Chéquenlo. Perfecto. Pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical de la semana, carnal. Sí, tenemos que irnos a nuestro corte musical. Y el corte musical de esta semana, carnal, pues va a ser... Nah, iba a poner otra canción, pero creo que mejor nos vamos con esta. Fight the whole Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar The Immigrant Song de Led Zeppelin, por obvias razones. Si ya vieron Thor Ragnarok, bueno, por eso. Y al principio que vi esa canción, bueno, ahorita vamos a hablar de la película, pero cuando oí esa canción la primera vez en la película dije, ¿y cómo, por qué? Y ya es cuando sale por segunda vez, dije, ah, por eso. Ok, está bien. Nada más. Están correctos. Pues sí, ya vimos Thor Ragnarok. Ya estuvo. Una película de las, honestamente, de las que se anunciaron todo el año, que yo estaba así de, a ver. Está bien. Lo que pasa es que Thor, hay que admitirlo, no tenía el mejor récord en el universo cinematográfico de Marvel. ¿En solitario? O sea, no porque fueran exactamente malas, pero honestamente eran mediocres. La primerita, la de Kenneth Branagh, tenía saborcito a Kenneth Branagh. Había como que un resquicio de que quería hacer su onda ahí medio épica, hamletiana, ¿no? Supongo. Lo intentaron, ¿no? Tenían que, pero era como que el caminito Avengers, entonces no jalo, ¿no? Exacto. Es Lego Thor The Dark World, hijo. Que pues es una perfectamente adecuada película de Marvel. En ese entonces, si me preguntas ahorita, te diría, híjole, es de las peorcitas. Sí, sí, es malona, la verdad. Pero pues, en fin. Y obviamente, y la verdad es que la película deja cabos sueltos, la película de Dark World, porque era parte como de la trilogía de Thor, ¿no? Pero pues como que muchas de esas cosas pasaron mucho tiempo hasta esta película que se iban a resolver. Supongo que si vemos las tres películas en secuencia, tiene más sentido, pero supongo. Sí, exacto. Pero llegamos entonces a esta, Thor Ragnarok. Ah, insisto, yo la verdad no tenía gran cosa que decir de la película al principio, o sea, no me llamaba mucho la atención verla. Dije, bueno, pues es una película del universo Marvel. Nos va a tocar. Nos va a tocar verla, entonces hay que verla, ¿no? Y debo decir que salí más emocionado de lo que pensaba. Sí, esta es un poquito más que adecuada. Un poquito más que adecuada. Al menos puedo decir que tiene más estilo. Ah, sí. Ah, sí. Y sabes que aquí, digo, ya ahorita ya la vieron. Ya, todo es esto. Es spoiler. ¿Sabes cuál creo que es uno de los principales atributos de la película? Que no se desarrolla en la Tierra. Nada. Creo que hay como dos, tres escenas al principio que se desarrollan en la Tierra, pero la mayor parte es un mundo completamente alienígeno, Y eso es lo bueno. Oh, sí. Eso ayuda mucho, Ahora, cuando estamos en el mundo Kirby, así, hay que admitirlo, hay ciertos puntos que dije, ok, esto es Guardianes de la Galaxia 3, pero es por momentos. Uh-huh. No es totalmente, no es toda la película, pero sí hay momentos en los que dices, ok, esto es Guardianes de la Galaxia. Ya después regresamos a Thor. Está bien. Sí. Que debo decir, el director, que es Taika Waititi. Taika Waititi. No había visto, no conocía su cine. No, ni pero pues me sorprendió. O sea, lo que me gusta es que veo que tiene una visión muy específica de qué quería hacer con la película. Y la hace, o sea, lleva a cabo su visión. Sí hay algunas cosas que, digo, se nota que fueron porque hay que hacer la siguiente película de Marvel, ¿no? Avengers Infinity War, que pues es para donde va a acabar todo el asunto, aparentemente, ¿no? Pero, en general, creo que tomó cosas de lo que ya habíamos visto antes en Thor, básicamente, mete algunas otras cosas de continuidad dentro del universo cinemático de Marvel, y las redondea con sus personajes, con sus cosas nuevas. Entonces, creo que cumple bastante bien y entretiene, La queja principal de muchos que he estado leyendo es que tiene mucho humor. Y yo digo, debo admitir que hay algunas escenas que el chiste ya incluso era de, ya viene el chiste, honestamente. Y que algunas cosas se pudieron haber quitado, no sumaban mucho realmente a la trama o al estilo de la película. Pero pues, dentro de todo creo que no estorba, pero en algunas cosas así como que pudieron haber quitado dos, tres chistecillos por ahí, ¿no? Pero también es la marca de la casa. Eso sí. Para bien o para mal, O sea, para los más extremes y todo, es lo que les da como dolor de cabeza cada que ven una película de Marvel, ¿no? Pero sí, pues, la risa les da dolor de cabeza, sí, exactamente. O sea, porque para ellos es de, no, todo tiene que ser épico, todo tiene que ser darks, todo tiene que ser heroico. Pues bueno, ya vimos que la idea de Marvel no es esa, la de Marvel Studios, por ejemplo, no es en realidad ser esa. Aunque hay que decir que hay varias escenas aquí que son bastante crudas. Hay muchas muertes. Hay un chorro de muertes. O sea, sí es un Ragnarok en ese sentido. Sí, o sea, uno a veces uno se le olvida, ¿no? De, ah, soy mucha risa, está muy colorida y bla, bla, bla. Sí, hay un resto de muertos, ¿eh? Sí. Empezando el asunto porque Thor estaba prácticamente en el infierno. Ah, bueno, se estaba en otro de los nueve reinos. Vamos a empezar con el review, pues. Exactamente. Empieza Thor en el reino de los, demonios de fuego, ¿cómo se llaman? Muspelheim. Muspelheim. ¿Qué es ahí? Ah, pues ahí es donde vive Surtur. ¡Ay, sale Surtur! Y sale Surtur. Y yo pensé que esa iba a ser una de mis quejas con la película. Porque al principio es una batalla contra Surtur. Y dije, o sea, pues no. No era el asunto. Y después... el Ragnarok se supone que lo causa cuando Surtur... Ahora sí que se libera el diablito. Ajá, sí. Y entonces se libera... Los demonios de fuego van a destruir a los dioses. Inmediatamente sale Surtur. Y Thor le pone unos cuantos guamazos. Yo dije, pues no, iba a ser más o menos. Ah, tengo idea. Y ahí, bueno, más o menos se ve por dónde va el asunto. Realmente Thor fue ahí a darle la torre a Surtur para prevenir el Ragnarok. Exacto. Y la película empieza con narración, por supuesto. Ah, todos empiezan con narración de Thor, por cierto. Y vemos que Thor está hablando con un muerto. Con un canacalaca por ahí. Una calaca por ahí. Y Surtur lo tenía prisionero. Y cuando lo libera... O sea, desde el principio está ese tono de que va a haber los chistes, ¿no? De, sí, claro. De que Thor... De repente así de, espera, no te escucho porque me estoy dando vueltitas, ¿no? Sí, es bastante bobo tenerlo así dando vueltitas, ¿no? No lo podía agarrar Surtur desde el principio, así como jódeme la cara. Sí. Y Surtur quiere ser, no sé, siento que es una cachetada así con guante blanco a toda la gente que quiere ver todo épico, ¿no? Creo que es la idea. A lo mejor, o sea, es porque Surtur quiere ser así de, no, I am Surtur, I am the Doom of Asgard y no sé qué. Y espérame tantito, estoy dando vueltas. Y yo así como que, ok, no sé si es la intención... Si es la intención, le salió bien. Porque déjenme decirle, la voz de Surtur, Clancy Brown, no se me hizo la mejor voz para Surtur. No, yo me imaginaba acá toda... No sé, a James Earl Jones, ¿no? O sea. Pero mira, a lo mejor sí fue a propósito. A lo mejor la idea, y estoy especulando totalmente, no tengo idea. Si la idea era quitarle un poquito el tono pues épico y Solemne y a veces aburrido que tienen las otras películas de Thor, lo lograron. Si no era la idea, si era la idea nada más poner pues, a un Surtur más maligno, pues lo fallaron miserablemente. Dependiendo de cómo, de bajo qué óptica lo vean, está bien o mal ahí. Otra cosa es que Thor desde el principio tiene esa actitud de Stark. Sí, ya se le pegó. Ya se le pegó. O sea, yo al principio dije, ok, o sea, este no es Tony Stark, ¿por qué tiene que ser así? Ok, ¿cuánto tiempo no ha pasado con Stark, con los Avengers? ¿Cuánto tiempo no ha estado expuesto a la cultura de Midgard, no? Algo se le queda. Y sabemos que Thor no es el más brillante. Entonces, ok. Mira, lo voy a... Esa sí era una de mis quejas con el personaje. Que de repente sí era como que quería ser demasiado... Yo soy Thor, Odinson y bla, bla, bla, bla, bla... Desde que nos lo presentaron, no fue así. ¿Cómo nos lo presentaron en la primera película de Thor? Pues era un chamaco que iba a ser el heredero de Asgard y todo. Sí, Kienshep, ¿no? Y que literalmente lo bajan... De la nube. De la nube. Y literal. Literalmente lo bajan de la nube, lo arrastran un poquito y se supone que se le quita, que tendría que ser un poquito más aterrizado. Ya de ahí podías agarrar dos vertientes, ¿no? El aterrizado Broody y Enshet, o el aterrizado este... Si hubieras, por este. Si hubieras puesto un Thor más brooding, como que no quedaba dentro del tono en general del universo Marvel. Quizá a muchos no les guste este Thor, a mí se me hace adecuado. Sí, cumple. A mí no me molesta. A muchos yo sé que sí, porque esperaban ver, desde el título de la película, ¿no? Ragnarok, que es el crepúsculo de los dioses. Pero como vamos a ver posteriormente, como lo establecen muy bien incluso en pantalla... No se trataba de ese Ragnarok. No. Y creo que Taika Waititi dije, no, ese no es el Ragnarok que quiero presentar. Lo cual está bien. Está bien. Honestamente, esa parte la entendí. Pues Thor pelea con Surtur. Y ahí fue cuando, en esa pelea con Surtur, que se ve muy bien. Contra Surtur y sus demonios de fuego. O sea, la pelea es bastante buena. Está muy bien coreografiada. Sale el Mjolnir. O sea, ves a Thor siendo Thor. Como que me recuerda cuando pelea con los Jotuns en la primera película. Incluso los movimientos del martillo, como gira, pega y todo. Se ve muy similar, ¿eh? O sea, es como que muy parecido. Eran de hielo, estos son de fuego, ¿no? Entonces, como que un callback a esa escena. Pero cuando empieza la canción de Immigrant Song de Led Zeppelin, dije... ¿por qué? O sea, y dije, ok, esto se empieza a parecer a Suicide Squad o Guardianes de la Galaxia. Ah, Guardianes de la Galaxia. Desde, o sea, yo por eso digo que en ciertos momentos dije, esto es Guardianes de la Galaxia 3. Sí. Y yo dije, si así va a estar toda la película, creo que... Y más porque no le entendía, o, honestamente, en esa escena en particular, porque Immigrant Song. Es algo que le critiqué mucho a Suicide Squad. Algunas de las canciones eran de, pues, están ahí para que se oigan bien, ¿no? Para tener un soundtrack. Para tener un soundtrack. Y aquí, bueno, es la única canción. Canción. Uh-huh. Es la única, así, reconocible, ¿no? Ya después veríamos por qué. Pero, en fin, ahí como que todavía estaba yo así de un poco escéptico, honestamente. Thor revela que había estado buscando gemas del infinito. Y que no pudo. Sorpresa. Gracias, triste, inútil. Sí, digo, ya tenían dos, ¿no? Tenían el Tesseract, tenían el Éter, ¿te acuerdas? Sí, el Éter, esa cosa roja de... Ah, pues eso se trataba de Dark World, sí, claro, de donde salió Christopher Eccleston. Es un punto. Ya tenían esas dos, faltaban cuatro. Quería buscar las demás, no lo logró. Ok, qué inútil. No sé, se perdió la Civil War por estar buscando piedritas, ¿no? Supongo. Así que bueno, ya Surtur dice y revela parte de su plan, el que era la flama eterna de uno de los tesoros de Odín para poner su tiara y con eso destruir Asgard, ¿no? Thor lo detiene y se lleva su... De hecho lo mata. Lo mata y se lleva su cráneo, que era como su corona. Ajá. Para esto vemos que normalmente quien lo saca del asunto es Heimdall, el peor portero del mundo. Nunca está... O sea, siempre es de Heimdall, sácame de aquí, Heimdall. Y Heimdall en la... No. Es que no ve que le urge. Exacto. Bueno, se supone que ve todo, pero bueno. En este caso, Heimdall, por lo que vemos, había sido exiliado por Loki en su disfraz de... De Odín. De Odín. Y se había olvidado. Sí, exacto. Honestamente, y había dejado encargado al al conserje. Scorch. Karl Urban. Eomer. Por Josh Dredd. O tal? El otro mono que sale en Star Trek. Ok, me gustó el casting. Lo vemos siendo Scorch. Y él vemos que como tiene ahora el poder del Bifrost, se dedica a juntar cosas. Cachivaches. Es como la sirenita, ¿no? Y entre ellos, armas. De Texas. Las metralletas. Claro. La sociedad del rifle le gusta eso, ¿no? Pero... Hasta les puso nombre. Ah, sí, Destruction, ¿no? Destroy. Okay. Ah, hombre. Cumple con su chamba ya muy tarde, ¿no? Va con... saca a Thor y a una especie como de... un demonio ahí. Un demonio con jet propulsor, algo así. Algo así. Canijo, con y Thor dice, no, pues ya regresé, pues vengo a ver qué onda, ¿no? Y va a ver a... O sea, a Odín. A su padre, aparentemente. Que a legua se notaba que no era Odín. Aparte le dijeron que no era Odín. Oye, Surtur le dijo, sí, o sea, supone que Odín me mantenía aquí en Muspelheim, pero ya no está. Pero Odín no está en el trono de Asgard. Así de, ah, entonces por eso es que regresó y fue a ver qué onda. Y fue a ver qué onda y qué se encontró. Pues con la versión Loki de Odín. Y su obra de teatro. Híjole, qué bonita obra de teatro. Es un bonito detalle. Era muy lógico que... Loki le gustara esa idea, ¿no? De que hiciera una obra acerca de él. Hasta pone esculturas gigantes acá de Loki, viéndolo bien heroico, supongo. Oh, sí. Lindo, de veras. Su plan se revela, Thor hace el golpe de estado ahí, de dónde está mi padre, y pues, ok, te voy a llevar con él. Lo había dejado en un asilo acá en la Tierra. Cuando llegan, el asilo está demolido. Por cierto, qué bonito detalle que Loki va vestido todo de negro, elegante, así de fans de Tom Hiddleston, ámenme. Sí, sea, claro. ¿No? Y Thor, pues de vago, ¿no? Ámenme. Y con un paraguas. Qué bonito detalle que no era un... No iba a andar cargando el Mjolnir por ahí. Y pues como aquí sí caminaba bien, pues no podía ser un bastón. Pero es un paraguas. En Nueva York, en ese sentido, ¿no? Claro. Sí, entonces, y eran los dos hermanos, ¿no? O sea, el hipster, digo, el yuppie, que era Tom Hiddleston, bueno, Loki. Loki y este... Y el hipster. Y el hipster, que es Thor, ¿no? En fin. Así que, cuando alguien se entera de que Loki y Thor estaban en la Tierra, dicen, no, hay que tomar cartas en el asunto. Y vemos a Stephen Strange. Sí. Tal cual. Bonito detalle, o sea, ocupan ya lo que ya tenían construido. Y como... pues tienen amarrado por contrato a Benedict Cumberbatch. ¿Le guste o no? Le guste o no, especialmente si no le gusta. Sí. Pues así de, ¿qué crees? Va a ser otra vez Stephen Strange y aquí. Y vemos la escena que teníamos al final de la película de Doctor Strange, ¿no? Exacto. Básicamente Strange lo que era de, a ver, no me gusta que estén aquí porque ustedes son diosecitos de segunda división y tu hermano, pues como que no da, tu hermano da mucha lata. Quiero que se vayan. Y pues, ¿cómo le hago para que se vayan? Ah, pues, ayúdanos a encontrar a mi padre. Si les digo dónde está, se largan, va. Por cierto, iba a haber un pequeño enfrentamiento entre Loki y Strange. Hubiera estado entretenido eso. Así como vemos el asunto, hubiera ganado Strange, qué curioso. No, sí. Por cierto, bien por este... Se nota que este Benedict Cumberbatch ya abrazó a su personaje. Sí, así como Robert Downey Jr. dijo, sí, yo soy Stark. Este dice, yo soy Strange. Creo que a Cumberbatch le gustó decir, ah, mira, yo soy Strange. ¿Sí? Que es Stark con hongos. Sí, básicamente, sí, con peyote. Mucho, mucho peyote. La música, por cierto, la primera parte de la de cuando están en Muspelheim, Asgard, trae muchas notas y muchos acordes muy similares a los soundtracks anteriores de Thor. Cuando entra Strange en escena, es la música de Doctor Strange, o sea, es con esos instrumentos de cuerdas ahí medio como orientales, okay. Como que sí, la música inmediatamente cambia para hacer énfasis de que estás en Bleecker Street en el Sanctum Sanctorum. ¿Qué observadores? Yo no lo noté. Y dije, bonito detalle. Bueno, okay. Sí, ¿dónde estaba Odín? En Noruega. Claro que tenía que estar en Noruega. No podía estar en Colombia. Sí, no. Y encuentran a Odín en una escena bastante emotiva. O sea, es dos hermanos, sí, que van a ver a su papá. Que su papá sabe que sus hijitos se han peleado toda la vida. Sí, ya ni les reclama, ¿eh? No, ya está como que más allá del bien y del mal, ¿no? Y les dice que pues hay una gran bronca. Tienen una hermana. Una hermana que de la cual no sabíamos nada, ¿no? Y ellos tampoco. Porque aquí Odín toma una página de prácticamente todo lo que ha sucedido últimamente en los cómics de Thor, hasta hace unos años, que es Odín la riega. O sea, el pasado de Odín viene a morderle el trasero. Desde la época de Straczynski, por ejemplo, ¿no? Sí, de hecho. Y aquí sí, Odín la riega. Aquí vemos un... No sé si es retcon o bueno, no sé si sea un algo específico para esta mitología, no recuerdo si es así, pero esta Hela no es, no sé si era su hija de Odín, creo que yo me acuerdo, no, o sea, es de la misma familia, pero no, que no me acuerdo si es. Pero aquí resulta que es su hija primogénita, la auténtica heredera al trono. Y la había desterrado, ¿por qué? Se le salió del huacal, cuando él era dios guerroso y conquistador y todo, ¿no? O sea, ¿cómo ha de haber estado? Imagínate, y se le salió del huacal. Oh, hombre. Así que la desterró, la mandó mucho a Hel. Ya la mandó al infierno. ¿Sí? Y la dejó siendo la diosa de la muerte. Y le dice, no, pues hay una bronca. Ella está regresando y yo me voy a morir. Adiós. Sí, se supone que su poder, su presencia era lo único que mantenía a Hela a raya. Uh-huh. Pero Odín se muere. Y el por qué no se... me queda muy claro, o sea, por qué se muere. ¿Porque el plot lo demandaba? ¿Viejo? Por viejo, porque estaba lejos de Asgard. Después Thor le dice a Loki que fue su culpa. Quiero pensar que es por el hecho de que sí, o sea, por culpa de él, que llevó a su padre, le había borrado la memoria y lo metió a un asilo. Quiero pensar que por culpa de él se alejó de Asgard, perdió poder, y como que ese era ese equilibrio entre Odín y Hela. Quiero pensar, pero honestamente... Como no lo explican... Ese es un gran... hoyo en el plot, porque si no, se muere muy convenientemente, ¿eh? A mí no me quedó muy claro. Tendría que volver a ver la película en esa escena, pero lo venía pensando de camino a casa para grabar el resto del programa. Dije, no, a ver, espérate, ¿cómo? ¿Por qué se muere? De hecho, es una de las escenas menos logradas de la película, incluso a nivel visual, porque se ve el bluescreenazo mala onda. Sí, cuando dice Odín algo de... ¿Qué? Ah, vean. Vean qué hermoso se ve. Sí, el bluescreen. Querían hacer un bonito paisaje noruego, pero no les alcanzó, entonces... Honestamente, se ve muy piñata. Y si me dicen que era de veras, qué mala fotografía se vio ahí. Se veía bien falso. No era de veras. No creo, ¿eh? No, se veía el blue screen feo. Sí, o sea, honestamente, es la peor escena de la película. Tristemente, porque es uno de los momentos más emotivos entre padres e hijo. Sí. Entre padre e hijos, perdón. Eso sí. Y Anthony Hopkins, bien. Bien. La verdad. O sea, en un papel de... Pues sí, chamacos, ya están aquí, los perdono, pues... Los perdono, ya perdónenme a mí porque metí las cuatro hace mucho tiempo, ¿no? Así que les toca a ustedes. Era muy emotivo y resultó que fue de las escenas menos logradas de la película. Tristemente. Qué feo. Y qué mal por Anthony Hopkins, porque... Qué despedida, ¿no? Sí. Por cierto, un bonito detalle por ahí. Cuando estás guarda de teatro es que Loki menciona que había convertido a Thor en una rana alguna vez. Que sí pasó en los cómics, ¿no? The Mighty Frog, ¿no? Thor, The Mighty Frog. Es de la época loca de Walt Simonson. Qué cosa más divertida, ¿eh? Qué lástima que eso nunca lo vimos. Hubiera estado padre ver a Thor de rana. Thor como que... rana, aunque sea un ratito. Aunque sea en un flashback, no sé. O que le dijera que lo convirtieron en un caballo antropomorfo o algo así. Ándale, sí. Antropomorfo extraterrestre, ¿no? Sí, vino aquí a hacer desmanes, no sé. Y Odín muere. Se deshace en chispitas. Es como la sirenita. Algo así. Y en cuanto Odín desaparece, aparece Hela. Pero así rápido, ¿eh? Por eso es por lo que me inclino a pensar que es la idea, que eran como el Ying y el Yang, y como ya no está el Ying, pues ahora viene el Yang. Pero explíquenmelo, porque honestamente sí fue una escena muy, muy poco lograda, ¿eh? Cuando Hela aparece... Se nos olvida cuando Hela aparece, porque honestamente... ¿Qué? ¿Qué Blanchett? Un villano bueno para Thor. Vaya, y es alguien que verdaderamente le da batalla, ¿eh? Sí, y con cero retenciones, y con diálogos, con personalidad. No es la mejor personalidad del mundo, pero tiene personalidad. No, sí. Y la verdad que Blanchett, bien. O sea, es como que Galadriel, pero se puso más maligna, ¿no? O sea, sí, ya tiene el anillo. Ándale, sí. Ya iba a ser más temible que hermosa y traicionera como el mar. Así va. Sí, de hecho. Y, por cierto, qué bien se conserva la señora Kate Blanchett. Yo creo que era Eva Green. En un estilo que vi, creo que era Eva Green. Digo, buen maquillaje y todo el rollo, bien hecho. Sí. Se ve como ella. Sí, tal cual. Digo, cuando no tiene su casquito, que por cierto me encanta cómo se pone el casco ese con picos todo loco. Que su es araña. Que se pone, o sea, se pasa la mano por el cabello y ¡fum! ¡Ya! Sí, listo. Básicamente se peina la araña. Ajá. Listo. Sí. Cuando no tiene ese look, yo dije, no manches, ahorita va a cantar una de Nightwish. Okay. Se parece mucho a Flor Jansen en esa imagen, ¿eh? Ok. Confío en tu palabra, no tengo idea, pero supongo. Pues más o menos, ¿no? Digo... Y Hela derrota a Thor. Mala onda. Eso sí, estaban primero así los dos hermanitos como que pues viene nuestra otra hermana. Y en el caso de Loki, hermana adoptiva. Y dice, pues ahorita les damos batalla, le petamos el trasero y todo feliz, ¿verdad? Sí, ok. El Thor inmediatamente quiere pelear. Loki inmediatamente quiere negociar. Muy en personaje. Ok, ese es un buen detallito, cada uno de sus personajes. No puede encontrarlo. Incluso Thor la avienta a Miau Miau. Y adiós, Miau Miau. Hela detiene a Miau Miau y lo destruye. Que de hecho vemos por ahí un flashback donde el Miau Miau habla de ella. Sí, originalmente. Ajá. Era digna, ¿no? En ese entonces. Sí. Pues es que en ese entonces hasta yo. Pues, así como era Odín, pues hasta yo era digno. Sí, con eso que era dios guerroso y todo. Y destruye al Miau Miau. Fue un momento que. Me dicen que en los trailers se mostraba eso. Ah, ¡qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Honestamente fue un momento de. ¡Oh, Miau Miau! Sobre todo porque Miau Miau ya casi era un personaje. No, sí. No hablaba, no era un objeto animado, ni mucho menos, pero lo sentías como un personaje. Y que te lo truenen desde el principio es como que, ay, ok. Y dices, ok. Y Hela los manda mucho al diablo, los desaparece. De hecho, o sea, le piden a Heimdall que los transporte. Originalmente se los habían transportado. Pero Hela los sigue. Y Hela los sigue y los manda así, a cada uno a volar por su arco iris mágico, lo que sea. Por cierto, qué bien se veían esas escenas dentro del Bifrost, ¿no? Padres. O sea, sí, una batalla, una mini pelea dentro del Bifrost, estaba bien. Uh-huh. Llega Hela a la entrada de Asgard y estaban, pues, había dos de los Warriors Tree. Estaba Volstagg y Fandral. Ese. Y Hela los mata. Así, de la nada, así de... ¡Oh! ¡Adiós! ¡Adiós, Warriors Tree! Solo quedaba Hohun. Ay, bueno, y en ese lugar también estaba por ahí El conserje. El conserje, de hecho, Scourge, ¿no? Scourge. Le dices, no, yo aquí estoy. Soy el conserje. Yo soy el conserje, no hay ninguna bronca. Y Hela lo recluta. Le pregunta cuál es tu... No, esto es después. ¿Mm? Pero parece que tienes instinto de supervivencia. Pues anuncia mi llegada, ¿no? Bueno. Pues ya, ¿qué? ¿Qué es lo que había pasado con Thor y con Loki? Pues el Bifrost, como es una puerta interdimensional, los manda mucho a otro planeta. A otro planeta que al principio no sabíamos qué onda. Llegaron, sí, yo sentía que era como Jakku. Porque era un enorme basurero. Literalmente. Y había varios portales que tiraban basura. A Thor se le acercan unos scavengers, unos yaguas. Yaguas de descuento, sí. Ajá, exacto. y lo quieren o llevar para pelear con él, o usarlo como comida o para pelear, ¿no? Él tenía la intención de usar a Mjolnir para atacarlos, no pudo, o sea, porque sí, Mjolnir ya no existía, sí, no. Pero extendía su mano como diciendo a Mjolnir, ven, pues está acostumbrado a eso, ¿no? Sí, es como él pelea. Era como su mano derecha. Era derecha. Pelea contra ellos, pero realmente no puede, está acostumbrado a pelear con Mjolnir. Y se veía perdido cuando lo detienen con una red, hasta que llega alguien. Llega una chica a... Muy ebria. A rescatarlo, aparentemente. Llega con un mecha que se ve bastante padre. Mecha, nave, acá, chistoso. Algo así. Acaba con estos, los yaguas, te descuento. Y se lo lleva. Sí, se lo lleva en mala onda. Le pone un disco de obediencia. Ya saben por dónde vamos. Entonces, se lo lleva. Ok. Luego, Hela se hace presente en Asgard. ¿Qué creen? ¿Vengo a dominar? Ni before Hela. No. Hogun andaba por ahí. Hogun dice no. El Lugin, sí, exacto. El Lugin dice no. Y todos los, la guardia asgardiana, que es una bola de inútiles. No sirven para nada. Sirven para dos cosas. Es bueno ver que los asgardianos estaban bien protegidos, ¿eh? No, hombre. Hela empieza a pelear con ellos. Se ve muy espectacular cómo pelea con ellos. Sí, tiene como que la habilidad de convocar unas daguitas locas. Y de muchos tamaños y formas. Y acaba con ellos. Todos. Todos. Incluso a Hogun. A Lugin lo mata feo. Oh, todavía sí. Lugin medio dio batalla, aunque sea. Le dio, trató. Pero no. Y Scorch es de... me quedo contigo. Qué cosas, ¿no? Mientras, Thor va... Le dan como que un pequeño tour. En un viaje interdimensional kirviniano que no manches. Sí, o sea, cualquiera que haya visto un dibujo de Jackie le va a decir ¡ey! Todas las líneas, los colores, los colores que no combinan ni de broma. No. Solo faltaron algunos Kirby dots por ahí y listo. Listo, de veras es un muy bonito homenaje a Jack Kirby visualmente, ¿eh? Sí. ¿Y sabes qué? Qué bueno. Porque de repente siento que era lo que le faltaba un poquito, sobre todo las películas de Thor. Visualmente no tenía nada especial. Nada, era Lord of the Rings con descuento, ¿no? Exacto, era como que, esto ya lo vi, esto lo vi en otros lados y mejor. La primera película de Thor como que quería ser, o sea, sí somos medio raros, pero no, seguimos siendo armaduritas como Stark. Y de todas maneras estamos en Arizona. Entonces como que... ¡Guácala! La segunda es de, ¿qué si somos más raros y hay extraterrestres y somos bien darks y todo, ¿no? Pero seguimos en la Tierra, ¡guácala! Y acá es de, ¡oh, fuck it! Al demonio con eso, ya, somos raros. Me encanta que abrazaron eso, que el director abrazó eso, ¿eh? Esa estética, esa onda de ser raro, de over the top, porque así era muy el arte de Kirby. De hecho, honestamente les quedó bastante bien. Nos presentan al Grandmaster. Y que básicamente el Grandmaster domina todo este planeta. Que resulta que es Sakaar. Un Sakaar muy diferente a la que habíamos visto en Planet Hulk. Olvídense de eso. O por lo menos. O tal vez antes sí lo era, no sé. O por lo menos muy diferente a lo que nosotros pensamos que era Sakaar. ¿Por qué nunca nos lo presentan bien en el cómic? Honestamente, no. En el cómic... Esa es la gran fallita con ese cómic. Hablaban mucho de política de Sakaar, hablaban mucho de la economía de Sakaar. Pero nada más hablaban, nunca nos mostraron nada. Sí, hablaban de que había apuestas y no sé qué y... Ajá. Fuera de las arenas y unas escenas de desierto de chistos, nunca vimos nada, ¿eh? No. Acá vemos a Sakaar que, bueno, sí, una parte es un basurero y la otra es un sueño húmedo de fan de Jack Kirby. Sí, o sea, la ciudad es Kirbylandia. Es Kirbylandia, ¿eh? ¿Qué Sakaar ni qué nada? Es Kirbylandia. Y, insisto, la verdad que bonito se ve. Yo sí dije, ¡ay, qué bonito! Cuando la torre, que es como su mansión o su centro de poder del Grand Master, ¡no manches! Sí, es totalmente Kirby. Es un Kirby. Dibujo Kirby, ¿eh? ¡Wow! Sí hay un edificio Kirby en la historia de las... el universo Marvel fílmico es ese. No, sí. Grand Master, interpretado por Jeff Goldblum. No podía ser otra persona quien hiciera ese personaje. Y me encanta que cuando empieza su primer algo es de... Claro que tenía que ser... The Wizard of Oz. ¡Ah, qué barbaridad! ¡Qué bien lo interpretó Jeff Goldblum! Se ve que la instrucción fue, mira, este es un sujeto excéntrico y raro. ¡Jeff Goldblum, sé tú mismo! Canaliza tu Ian Malcolm y ponle un poco de flair al asunto. ¡Va! ¿Seguro? Sí. Ok. Sí. Listo. Totalmente, muy bien hecho. Me encantó el casting de Jeff Goldblum, muy bien en personaje. Me encantó ver a Jeff Goldblum otra vez. Oh, sí. Es ridículo, es exagerado. Se nota que es de la misma raza de Benicio del Toro, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba este? El Collector. El Collector. Sí. Se ve exactamente. Se nota que era de la misma, mismos gustos en mujeres, mismos gustos en ropa, todo, ¿no? O sea, mujeres, supongo que eran mujeres, ya no sabemos. We don't know. Fiestas y toda la onda, ¿no? Y básicamente lo que quiere contar es de, bueno, ahora vas a ser tú un nuevo guerrero, ¿no? Es básicamente un gladiador. Sí, exactamente. Ja. ¿Quién lo...? Nunca nos habíamos entrado, o sea, esta chica que básicamente reclutó a la fuerza Thor, nunca nos dicen su nombre, pero vemos que se lleva bien con el Grandmaster. Uh-huh. Al grado de que cuando pide un precio bastante exorbitante por Thor, le dice, sí, tú ten, dale. Y haces la transferencia, vas, ¿no? Y Thor está como queriendo tratar de escapar, no puede. Por más que le dice que es God of Thunder, le dicen Lord of Thunder, que también se oye bien, ¿eh? Lord of no Thunder. No está nada mal, yo hubiera dicho, oh, ok, es lo suficientemente cercano, ya estuvo. Y de repente, en el fondo, mientras él está peleando por su libertad en ese sentido, está Loki. Ahí anda. Ahí anda, que es Loki, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no tienes una silla igual que yo? Cállate, no me hables, ¿no? Yo no te conozco. Loki había llegado 2 semanas antes. Y aquí aquí la película se vio bastante astuta. El Grandmaster les hace un comentario muy rápido de que aquí en sacar el tiempo está medio chistoso. El tiempo es fluido aquí, ¿no? Aquí el tiempo es fluido, lo cual es bastante bueno porque se supone que en sacar había pasado nada más como un par de días en lo que Thor se pone loco y le mandan a pelear, etcétera. Y en cambio en Asgard, incluso había tiempo de organizar una resistencia y bla, bla, bla. Entonces, estos cambios en el tiempo tan feos. Si no me hubiera puesto aunque sea ese comentario de el tiempo es fluido aquí, hubiera dicho exactamente cuál es nuestro rango de tiempo en la película. Exactamente, o sea, eso ayudó bastante. Para la desorientación de Thor y para la orientación de todo lo demás. Sí, sí, sí. Digo, está bien, porque ya iba yo a quejarme. Loki, como que dice, no, yo no te conozco, ¿qué onda contigo? Y Thor le dice que, bueno, ¿cómo puede ganar su libertad? O ¿cómo pueden ganar su libertad? Es si derrota a su campeón. Si derrota a alguien que, wow, no sabíamos quién era, ¿no? Digo, todos lo veíamos venir, pero ok. Así que meten a Thor a un lo primero lo preparan. Prepararlo implicaba cortarle el cabello. Hippie asqueroso, claro. ¿Y quién le corta el cabello al hippie? Stan Lee. En un traje de Kirby. No sé por qué, pero eso no me hizo sentir muy cómodo. No, los deudos de la familia Kirby han de haber dicho, hijo de toma. Sí, no sé. Fue algo extraño. Sí, fue extraño de ver. Digo, bonito cameo, pero para mí fue algo extraño de ver. Manda a Thor mucho a los calabozos, digamos. Es un círculo raro. También con diseños Kirby por todo el lado. Los guardias de del Grandmaster, no manches. Esos son dibujos de Kirby, pero mal plan, ¿eh? Hagan de cuenta, ponen la ropa de Big Bertha en unos guardias genéricos y listo. No, sí. Se ve como Mr. Miracle, si esas vamos. No, sí, o como no sé, de esos dibujos, esos cómics que no alcanzó a terminar de publicar. Así. Ándale, sí. Sí. ¿Vieron Kirby Genesis, el lo que publicó Panini? Algo así, ¿eh? Más muy o menos. Muy cañón. Más o menos. Entonces están en este calabozo, que es como un círculo, exactamente. Círculo raro. Y se encuentra a dos personajes. ¡Y qué bonito fue verlos! ¡Korg! El hombre de piedra. Interpretado, de hecho, por Taika Waititi. Hace la voz, ¿verdad? Él hace la voz. Me encanta que se ve totalmente fuera de tono la voz. ¿No? Sí. Porque Korg se ve grandote y fuerte y demás. Sí, para que sonara así. Y no habla más o menos como yo, de hecho. Sí. Ahora sí, mami. Así como que... ¿Así habla Taika Waititi o habrá fingido un poco más la voz? No tengo idea. Y se encuentra alguien más. ¡Mick! ¡Oh, Mick! ¡Que Mick acá es más insecto! Todavía mucho más insecto. Ni habla. Incluso tiene unas prótesis, pero como que mecánicas. Uh-huh. Porque es una larvita. Sí, exacto. Estaba... Que yo creo que vamos a ver más de Mick en el futuro, ojalá, ¿eh? Ojalá. Yo creo que sí. Ojalá Mick se ponga fregón. Como en el cómic, ¿no? Como el cucarachón loco, ¿no? Sí, exacto. Pero sí. Y le dice Korg, bueno... Y aquí es donde hay unos pequeños detalles grandotes en la película. A ver. Korg le dice a Thor, bueno, te vas a enfrentar. Normalmente yo lo que hago pues es como que calentar el asunto con la arena de gladiadores, ¿no? O sea, para el main event, ¿no? Pero pues nadie que ha peleado contra el campeón del Grandmaster ha sobrevivido. De hecho, mira, Duke lo alcanzó a sobrevivir. Ah, no, ya se murió, ¿no? Y el otro extraterrestre, no sabemos qué onda con él. Se llamaba Duke. Pero ya había muerto. Ya había peleado. Ya había peleado contra su campeón. Suponemos que hace poco. Menos de dos semanas. Sí, porque se veía fresco el cadáver, ¿no? Y Loki se aparece en forma de holograma, ahí con sus magias que tiene Loki, a decirle, no, a ver, hermano, aguanta, si jugamos bien nuestras cartas, podemos caer en favor del Grand Master, podemos quedarnos aquí, ya la hicimos, y el Thor de no, vete al diablo. Quiero ir a Asgard, bla, bla, bla, bla, bla. Dice, bueno, llega el día de la batalla. Ah, incluso ahí Loki le dice que él jamás había visto al campeón del Grand Master, pero que sabía que nadie había sobrevivido y que iba a ser una bronca y no quería ver a su hermano muerto. Ok, nunca lo habías visto. Qué curioso, ¿no? Qué conveniente. ¿Dónde estuvo todo ese tiempo Loki? En el baño. En el baño, en una de las pachangas del Grand Master. Dormido. Echando chela. En el baño. Sí. Qué conveniente. Por eso digo que, come on. Nunca había visto al campeón. Llega el día de la pelea y la arena de Sakaar aquí es muy diferente. Aquí es el Super Bowl, ¿no? No, eso sí es la gran arena de Sakaar. Ahí sí. ¡Wow! Está llena de gente, hay muchísima. Hay fans, hay transmisiones ahí con el Grand Master en forma de holograma. Y pues presenta a su gran campeón y toda la onda. Primero presenta al retador, al Lord of Thunder, ¿no? Sí. Que ahí el visual de Thor, ok, o sea, le cortan el cabello, le ponen unas marquitas rojas para que resalte. Le cortan la barba también, medio lo rasuran. Sí, un poquito, sí. Lo que se dejó. Le dan unas armas marca Kirby. Sí, un escudo y un mazo marca Kirby. Oh, sí. Y después saca un par de espadas gemelas marca Kirby. Y su casquito. Y su casco. Marca Kirby. Marca Kirby. Y después presentan a su campeón. El increíble... Y se les pasó a decirle la cicatriz verde. Me hubiera encantado que le dijeran cicatriz verde. Honestamente. Sí, de come on. No tenía ningún sentido decirle cicatriz verde. Pero, come on. Pero, bueno, no importa. Ya estábamos en esas, ¿no? Hulk. Aparece Hulk. Un Hulk mentalmente un poquito más desarrollado. Y lo explican de alguna manera en el sentido de que ha pasado mucho tiempo siendo Hulk. Ajá, exacto. Y menos Banner. Parece que entre más tiempo es Hulk, se vuelve más listo. Entre más tiempo pasa como Banner, cuando vuelve a ser Hulk se vuelve otra vez idiota. Aparentemente. Por ahí más o menos, supongo que es la regla. Yo al principio dije, bueno, o sea, están peleando, pero o sea, está controlado mentalmente, no se acuerda de él, o qué onda. No, realmente lo estaba disfrutando. Muy en personaje el buen Hulk. Oh, sí. La pelea es bastante buena. Sí, se ve muy bien. Sí. Y Thor es de, ya la hicimos, es mi cuate. No, no, no. Loki se zurra al ver a Hulk. Así de, pero no, ¿qué había pasado dos semanas ahí? Sí, no se enteró. Hay clubs de fans de Hulk por ahí. No le hizo clic. Por ahí hubo unos bonitos flashbacks o unas imágenes que le mostraban a Thor donde veían a su campeón peleando contra otros retadores y matando a todo el mundo. No, neta, no había una sola imagen, nada que le dijera a Loki que ese era Hulk. Qué conveniente. Sí, así de... esa parte sí, no, mal. Honestamente, para efectos del shock de mostrar a Loki asustado por ver a Hulk, está bien. Es buena comedia. Es buena comedia, pero todo lo demás, come on. Sí, no. Sí, de hecho, en el momento en el que Loki dice, no, yo me quiero ir de este planeta, pero ya. Sí, se pone nervioso. En cierto momento Hulk le aplica el, digamos, God Smasher, nombre patentado, por cierto. El mismo movimiento de jondear a Loki de la cola. Y Loki se emociona de, sí, por fin, algo de redención para mí. Sí. Bonito momento. Un buen callback también de ahí de Taika Waititi. El tema también, algo que me gustó mucho ahí es de que Thor intenta calmar a Hulk, estilo Black Widow, no le sale. Te sale. Así de, dude, no eres Scarlett Johansson. Sí, de ese romance salido de la nada de Josh Whedon, pero bueno. Exactamente, pero digo, no le salió. En algún momento Hulk le iba a aplicar un ataque devastador a Thor. Vemos que sobrevive, después lo vemos que sobrevive, pero en el momento no lo habíamos visto. En cierto momento, Hulk estaba acá ya partiendo de la cara feo a Thor. Y como que reacciona, entra acá en modo God Mode. Por un ratito. Por unos momentos y, ok, ya vemos lo poderoso que es Thor, eso está bien. Y vemos un pequeño flashback o una pequeña escena con Odín vestido, pues ya como... De civil. De civil, o sea, Wednesday, me gusta decirle Wednesday. en esos Wednesday, como el personaje de Odin en American Gods de Neil Gaiman. Sí, no la hija de los Adams. No es a Wednesday. Este es Wednesday. Lo vemos unos segundos, ¿no? Es como que use the force tour, ¿no? Pues, más o menos. ¿Sí? Más o menos algo así. Y sí, la libra por eso, si no, no la libraba. Mientras tanto, ¿qué pasaba en Asgard? Todo se iba al diablo. Afortunadamente, Odín había nada más redecorado el palacio y no había más bien quitado las pinturas antiguas. Sí, qué conveniente, ¿no? Una vez más, qué conveniente. Hela destruye como que el domo del trono de Odín. Y para darle la explicación al público y de alguna vez también a Scorch, pues, ¿cuál era la verdadera naturaleza del reino de Odín? Como todo buen conquistador, en realidad lo conquistó a sangre y tripas. Oh, sí. No fue acá un rey bondadoso que quería unir los reinos. Y de hecho, Hera lo dice: en algún momento quiso convertirse en el patriarca benévolo y toda la onda. Pero mientras era un dios guerroso, era un conquistador, era. Un tirano. Era un tirano. Y su mano derecha era Hela. ¿Y qué crees? Luego, cuando ya no quiso ser así, la mandó al diablo. ¿Odín qué onda? Era la naturaleza de Hela. Honestamente, creo que tampoco tenía gran culpa. Ella estaba haciendo lo que su padre le dijo. O sea, la utilizó gachamente. Sí, para lo que la crió. Así de... ¡Dude! Sí, de repente. O sea, tiene ciertos aristas esa película, esa historia. Casi, casi de tragedia, aunque no te lo muestran como tragedia. Sí, o sea, pudieron haber tomado esa ruta, supongo. Pero se hubiera visto muy Zack Snyder y guácala. Y pues no quisieron irse por ahí. Aparte, una vez más, no es el tono en general de las películas de Marvel. Les guste o no, no es el tono. Al menos son coherentes. La única que tiene más o menos ese tono, la única película que puedo decir que se va más o menos por esos derroteros, es Winter Soldier. Sí, digo, es más un thriller de acción y todo, pero... Pero sí es la que tiene más el asunto de conspiración y maldad y en todos lados, bla, bla, bla. Digo, acá lo vemos, hay varias cosas muy fuertes. O sea, la historia de Hela es súper trágica, muy, muy trágica. Me gusta que los frescos o los son muy de una Capilla Sixtina o no sé, de pinturas, digamos, de Renacimiento, exactamente. O sea, con esa tónica, ¿no? Bonito detalle. Y muy de retablo de santos, ¿no? De santos o de Sí, es lo que le choca a Hela. Entonces destruye la cúpula y sale los... Y revela a Odín, ¿no? Pero... Pero los antiguitos, en vez de que Odín dicho, no, mejor vamos a borrar estos y rehacemos la cúpula. No, los dejamos, nos pongo otras cosas ahí arribita. También hay otro momento en el que Hela dice, ¿de dónde crees que le todo este oro? O sea, hacía saqueos. Spoils of War, eran vikingos, maldita sea. Y por ese lado tiene sentido, eran vikingos, eran piratas prácticamente, saqueadores, ¿no? Sí, de hecho. Ok, bonitos detalles ahí. Digo, no lo desarrollaron más, no era el tono que querían para la película. Okay. Y después, Hela, en uno de los mejores momentos de... ¿quieren ver cómo voy a tener un ejército sin rostro? No es como con el otro, ¿cómo se llamaba el fuestre? Ezequiel, no, Malekith. Malekith, no es como Malekith que tengo una nave llena de elfos locos. No. Aquí yo me hago mis soldados. Y básicamente dije, es bonito ver que los Draugr de Skyrim han tenido trabajo otra vez. Oh, sí, eran igualitos, ¿no? Porque en las catacumbas de Odín, donde guardaba sus... Trofeos. Que por cierto... Qué bonitos detalles. Sale el Casket of Ancient Winter de la primera película. Que Hela dice, creí que era más grande, ¿no? Sí, que no es tan, ni siquiera es tan bueno. Ve el Tesseract y dice, puede servir. Esto no está mal. Este no está tan mal. Vemos el guantelete del infinito. Que dice, todo el mundo nos habíamos asociado los pantalones cuando lo vimos en la primera película de Thor. ¿Y qué es lo que dice? Dice, esta es una copia. Fake. Y lo tira. Qué bonito detalle, ¿eh? Con eso, listo. Porque ese era uno de los grandes puntos que le criticaban a esa película, ¿eh? Así de a ver, ahí tiene el guante del infinito, ¿qué pasó? ¿Cuál es la bonita? Es una réplica barata. ¡Listo! Ok, con eso, ¿no? Necesitábamos más, ¿eh? ¿Y qué es lo que andaba buscando? La, The la Eternal Flame. La Flama Eterna. ¿Y qué hace con es eso? Es una canción también, ¿no? The Eternal Flame. No sé. Creo que es una canción de Meat Loaf, no sé. Ok. ¿Qué hace con la Flama Eterna? La Flama Eterna tiene esta capacidad, revivir a los muertos. Sí, revive a un montón de Draugr. Draugr que ella utilizó en algún momento, ¿no? ¿Qué son los Draugr? Básicamente son super zombies vikingos. Sí, de hecho los Draugr en el cómic que recomendamos en la primera mitad, el de Ragnarok, aparecen los Draugr. Y se les llama así, ¿eh? Sí, o sea, los Draugr no es como que sea un... No es un nombre genérico. Así como hay las Valquirias, uh-huh, están los Draugr. Sí. Son super guerreros vikingos zombies. Y como dices tú, los Skyrim tenían chamba, ¿no? Es bueno que no estén desempleados. Y no nada más encuentra los Draugr. Encuentra su antigua montura. Fenris. ¡Fenris! Ok, eso es bien genial. Que ver el lobo Fenris... ¡Wow! Muy bien. Bastante bien, ¿eh? Obviamente es un efecto de CGI, claro, claro. Pues se ve bien, el mendigo perro. O sea, sí. Me gustó. Y con eso empieza a conquistar propiamente Asgard. Se formó una resistencia. La resistencia la forma... Heimdall. Heimdall. Roba la espada. Tuvo la visión de esta nueva resistencia, ¿no? Sabemos que ve y que no ve, en fin. Que cancelar el apocalipsis, ¿no? De hecho, él cancela el apocalipsis. Sí. Porque como se roba la espada, que es el puente, que es la llave del Bifrost, he cancela el apocalipsis, ¿no? Estoy seguro que lo hizo a propósito, Taika Waititi. Sí, ¿no? Sí, seguro. Roba la espada para abrir el Bifrost y entonces ella ya no puede acceder a los demás reinos, ya no puede salir de Asgard. Que él lo que quería era conquistar, o sea, continuar con lo que había empezado. She wanted to finish what he started, ¿no? Que, pues sí, o sea, para eso fue concebida. Y de hecho algo dice, dice, mi padre se detuvo en 9 reinos, porque hasta ahí podría conquistar más. Más planetas, más dimensiones. Se hubiera vuelto un enemigo de qué temer, ¿eh? Sí. Hasta para Thanos, yo creo. Muy probablemente. ¿No? Sí. Heimdall, forma y una resistencia, que es básicamente a los ciudadanos asgardianos que lograron salir de la ciudad a tiempo, pues los meten en unas cuevitas locas para que ahí estemos todos tranquilos. Thor lo logra contactar desde lejos y le muestra, oye, aquí hay bronca, ¿no? Necesitamos regresar. Que por cierto, ¿qué había pasado con Thor y con Hulk? No sabemos. No sabemos cómo acabó la pelea. Y nunca te lo dejan claro. Y eso es lo bonito, porque entonces Thor, pues digamos que amanece en el departamento que le dejaron ahí a Hulk. Hulk incluso, ya en Hulk así, Thor le pregunta, oye, ¿qué, estamos bien? Estamos bien, todos tranquilos. Hulk era Hulk, no, ese es un detalle que me encantó. Hulk no necesitaba control mental maligno, ni mucho menos. Hulk era, estaba siendo Hulk, smashing y disfrutando y siendo pachón. Mira, ¿y él por qué seguía con eso? Porque ahí estaba bien, en la tierra no me quieren, aquí estoy bien. Aquí sí me quieren, ¿no viste cómo me aclaman? Yo sí me quedé de, ok, qué buena interpretación de Hulk. ¿Y cómo le pregunta a Thor, cómo llegaste aquí? En el Quinjet, en el que me mandaron a la goma. Que de hecho él robó, ya me acordé cómo era la escena sí, en Age of Ultron. Uh-huh. Él se robó un Quinjet para alargarse. No sabía que el Quinjet tenía capacidades para llegar hasta allá, pero... Total. Y el Quinjet era la forma de escapar de ahí. Sí, o sea, se estrelló pero no se destruyó. ¿Logró aterrizar? No lo sabemos. Ya, tú sabes. Así que Thor ahora tiene una misión. Escapar de ahí y llevarse el Quinjet. Para esto Hulk había hecho amistad con la señorita enojada, ¿no? Angry Lady. Y era su sparring, es con quien entrenaba todo el tiempo. O sea, eran como que pues, comparsas acá, ¿no? Y él sabía que no se podían escapar, pero él no quería. Él estaba bien ahí. De hecho, él sí podía. O sea, en la habitación de Thor había como un campo de fuerza en la entrada. Uh-huh. Que Thor, de hecho, no pudo salir. Pero en el momento en el que llega la señorita enojada por Hulk para ir a entrenar, Hulk puede salir sin bronca. Sí. Él sí era libre. Pero él quería estar ahí. Sí, o sea, yo no quiero revolución. No, yo quiero estar... Pero tenía departamento, era imbatible, o sea... Le daban comida, uh-huh. Era famoso. Lo querían, lo aclamaban, la arena era de Hulk. Insisto, Grinscar, pero bueno, hubiera estado muy bonito. Sí, pero vaya... Y hasta que llega Thor es de, pues, ¿qué crees? Bueno, sí, te voy a ayudar, ¿no? Ahí, en esas escenas, Thor se entera de que esta, Angry Lady, es una Valquiria. Es una Valquiria. Es una Valquiria, no es la Valquiria. Es una de ellas. Una de ellas. Muy en la tónica de la mitología normal. En la mitología nórdica, no es que haya habido una Valquiria, había un resto. ¿Y qué eran las Valquirias? También, muy en tónica de la mitología nórdica tradicional, eran las... Era una especie de guerreros de élite de Odín, ¿sí? Que se encargaban de llevar el alma de los muertos al Valhalla. ¿Sí? ¿Pero cómo tenían que llevar el alma de los muertos? Normalmente matándolos. Básicamente sí. Aquí las Valquirias, bajo la orden de Odín, atacaron a Hela. Por lo que entendemos fueron quienes detuvieron a Hela. Sí. A costa de sus vidas, todas. Casi todas. Excepto una. Tune. Que logró escapar. Que de hecho nunca nos dice su nombre. No, solo le llaman Valkyrie. De aquí en adelante le vamos a decir Valkyrie. Sí. Interpretada por Tessa Thompson, santo Dios, que me recomienda a su entrenador personal. ¿Viste qué bracísimos? No manches. Y digo, Angry Lady o o Valkyrie, ¿no? Angry Lady, me encanta. Thor logra hacer que Hulk le ayude a, digamos, negociar con esta Valkyrie y decirle, oye, tú eres una Valkyria, Asgard está en problemas, necesitamos tu ayuda. Estoy juntando a mi nuevo equipo. Los Revengers. Revengers. Está bueno eso. Menso. No es el más brillante. No, nunca se ha caracterizado por eso. A pesar de que en su otra vida, bueno, en la versión Marvel era un doctor, ¿qué no? Sí, era el doctor Donald Blake. Buen punto. Pero cuando se transformaba en Thor, no era realmente él. Es cierto. Que cambiaban de cuerpo o algo así establecido. Sí, Straczynski, ¿no? Es buen punto, cierto. Que por cierto, no lo habíamos comentado, cuando se enfrentan por primera vez a Hela y se transforma, golpea con su paraguas en el suelo. Y se convierte en Thor. ¡Ah, qué bonito! Eso es lo que hacía el doctor Donald Blake para transformarse en Thor. Chulada, ¿eh? Bonito homenaje ahí. Se ve muy bien, la verdad. Valkyrie decide sí ayudarlos. ¿Y qué creen? Además tenía un nuevo Bueno, al principio no tanto así. Lo que consigue Thor es el control de su disco de obediencia. Y se lo quita. Uh-huh. Ya con eso trata de ir al Quinjet. Y está ahí tratando de activarlo, o sea, con comandos de voz. Decide, pues, al The Stronger Avenger, ¿no? Cuando le pide una confirmación de voz. Y, no, pues no. The God of Thunder, ¿no? No, Thor Robinson, no, pues no. ¿Cuál era la palabra clave? ¿Cómo le digo? No sé, algo como... Es una película de surf, pues. Sí, no. No recuerdo el nombre de esa película, pero bueno. Cuando pero se queda de maldita sea Stark. A ver, ya, sí. Llega Hulk. Y esa es una parte que, la verdad, me partió el alma. Sí, llega Hulk, ahí el Quinjet, pidiéndole a Thor que no se fuera porque ya había encontrado un amigo. Hulk, friend, no go home, ¿no? No manches, yo hubiera dicho, al diablo, me quedo contigo, big guy. Pero dale un abrazo a Hulk, neto, o sea, me sentí mal. Y de repente se activa el videito de Black Widow y empieza como que a ponerse mal Hulk, así como que a transformarse. Y que, por cierto, ¿cómo se transforma de vuelta en Banner? ¡Qué fuerte! Le duele. ¿Sabes qué pasa? Que se golpea. Que no quiere regresar. Que no quiere, o sea, se golpea. Es verdaderamente una lucha interna para volverse a convertir en Banner. Duele ver eso. O sea, insisto, esta película tiene muchas aristas que no que van más allá de la comedia, ¿no? Pero y no te las exploran, no te las ponen. Y no, porque no es el tono, no es la idea, pero de veras hay para todos, ¿eh? Hay para todos. Ese momento es, o sea, ves esa lucha interna de Hulk en un momento muy triste, honestamente. Sí, es horrible. Vuelve a ser Banner, está desorientado, piensa que lo de Sokovia acaba de pasar. Y le dice, no, es que ya eso tiene como 2 años. Y incluso saca donde. ¿Tú me estás viendo como Hulk? ¡Manches! Dices que se sentía como que yo estaba en el maletero del carro, sí, ¿no? Sí, que normalmente cuando era Hulk, los dos tenían como que el volante, pero en estas ocasiones él estaba ahí de equipaje. Por cierto, logra desactivar acá el Quinjet con su comando de Bosco. Ahora él sí es de Stronger Avenger. Todo así de qué onda, ¿no? Que de hecho sí es. Sí. Claro, sí, Hulk es the strongest there is, ¿no? Entre más enoja, más fuerte. Y ya no quiere volver a ser Hulk. Dice, no, es que si me quedo así... Si vuelvo a ser Hulk, ya no voy a volver a ser Banner. O eso es lo que él cree, no sabemos. Ya no tengo idea. ¿Sí? Pero la nave creo que es destruida. ¿O? Pues que... Ya no jala después de todo lo que le pasó con... Hulk llega y la rompe un poquito. O sea, Smash, entonces pues no. No iba a jalar después de eso. Así que ahora tienen que escabullirse entre la sociedad de sacar. Que aquí sí nos la muestran, gracias. Aquí sí vemos cómo es. Vemos una romería. Sí, porque de hecho el Grandmaster lo manda así de... Oigan, el señor del trueno me robó a mi campeón. Búsquenlo, por favor. Entrenle. Y sí, Thor dice que se disfraza. Honestamente lo hace bastante mal. Es pésimo. Como Banner había quedado desnudo, pues le dio ropa de Tony Stark que estaba por ahí, ¿no? Entonces, y sí, toda la ropa de Tony Stark. Se ve mal. Y hasta el pobre de Banner dice, es que los pantalones los están muy pegados, ¿no? Y si, no, en fin. Qué bonito detalle, porque siempre que vemos cuando conocimos a Banner por primera vez en Avengers y posteriormente, siempre usa ropa holgada. Cómoda, o sea, él es un científico. Le vale un cacahuate. Sí, exacto. Stark es un playboy. Exactamente. Y pues, pantalones pegados, eso claro que sí, ¿no? Chavo ruquísimo, ¿no? Pero... Sobre todo siendo el buen Stark. Ah, sí. Ahí es donde los contacta Valkyrie por fin. Y los contacta por la siguiente razón. ¡Se había encontrado con Loki! Se encontró con Loki porque el Gran Maestro le dice, oigan, a ver, tú trajiste al que me robó mi campeón. Y tú dices que conoces al que se robó mi campeón. Vayan por él. Vayan por él. El que lo encuentre primero sobrevive, como ven. Sí, ok. Y es ahí, en un pequeño enfrentamiento que tienen Loki y Valkyrie, es ahí donde por fin conocemos la historia de Valkyrie, o sea, con sus habilidades mentales locas de Loki. Puede ver el pasado, ver lo que sucedió. Ahí vemos en un estilo muy Wonder Woman. Bastante, Que las Valkyrias incluso caen sus caballos alados y todo. Se ve súper épica la escena cuando eso ves. El shot se ve buenísimo. Hela en primer plano con sus cuernitos locos estos. Su araña. Su araña en la cabeza. Y en el fondo viene la carga de las Valkyrias. Ya nomás faltaba. Sí, de veras, Richard Wagner. Necesitamos algo de él. Sí, eso hubiera estado bonito. Bueno. Y es donde vemos que Hela mata todas las Valkyrias. La única que sobrevive es Valkyrie, digámosle. ¿Se han dado cuenta cuántas muertes ha habido? Es un resto. Y muy gráfica, se ve la gente empalada. No hay sangre, pero hay mucha gente empalada. No, sí. Y la única razón por la que ella sobrevivió es porque le salvan la vida. Una de sus compañeras Valkyrias. Pues fue su último acto. Quiero pensar que es Brunilda. Puede que. Yo supongo Brunilda es la Valkyria. Sí, la reina de las Valkyrias, de hecho. Sí. Supongo que era, vamos a decirle Brunilda. Brunilda la salva a costa de su propia vida. Y eso es el último acto heroico de las Valkyrias, es para salvar a una de ellas. ¡Wow! Pues con razón. Ese era el gran asunto de Valkyrie. Ella decía, no, al demonio con con Asgard. Con Odín. Nos mandó a la guerra para arreglar sus broncas. Tiene toda la razón. Honestamente, sí. O sea, sí. ¿Qué te digo? Mendigo viejo. Te digo otra vez, Odín la riega. Sí, joder, ese es el equivalente de los guardianes de la guardianes del universo. Del universo, de Oa. Sí, sí, exacto. Hombre, en Green Lantern, desde que Geoff Johns agarró el asunto, fue de: ¿cuál es el plot device? Ah, los enanitos la riegan. Y aquí, de cualquier bronca, Odín la regó primero. Ajá. Arreglen el asunto. Aquí es arreglar su asunto de Odín. Muy entendible, o sea, esa parte del personaje de Valkyrie me gustó. Y ella es muy confianzuda y borracha. Pero porque ya ha pasado siglos y siglos, como ahí en Sakaar, haciendo lo que sí ya sabe. Haciendo su vida ahí. Era chatarrera. Chatarrera, mira. Todo el mundo es chatarrero hoy día, de veras. O eres vago o chatarrero, ¿no? Cualquiera de los dos. No hay otra profesión para los ex-héroes, ¿eh? Ninguna otra. Exacto. O eres vago o chatarrero, no hay de otra. Sí, exactamente. O si eres ya muy extreme, eres un vago chatarrero. Yo creo que si esta rey de Star Wars hubiera llegado ahí a sacar de ¡oh, de aquí soy! ¡Ah, sí, ya tengo vida! Sí. En fin. Back to the Ragnarok. Back to Ragnarok. Mientras tanto, bueno, Valkyrie les dice, pues después de ese enfrentamiento con Loki, que perdió abyectamente Loki. Loki, por cierto. Dice, ok, los voy a ayudar, porque sí, es Asgard, y sí, no estoy de acuerdo con que Hela esté ahí, los voy a ayudar. Está bien. Tiene cierto sentido, se me hizo un poco apresurado al principio, pero después pensé, pues es que es el gran enemigo. Sí. O sea, es la razón, de hecho, o sea, sí, es Odín también, pero Odín ya está muerto, incluso Thor le dice, Odín ya está muerto, ya fue, ya lo fue. Único que queda es la gente de Asgard. Y saber que Hela está a cargo de Asgard fue como que, ay, espérate, o sea, mis hermanos dieron su vida por detener a esta. Dimos la vida por la gente de Asgard, que son los que están en peligro. Ya Odín ya se murió, ya no tengo que arriesgar mi pellejo por él. Pero sí por la gente de Asgard. Y sobre todo porque es la con la que supone que nos dimos en la torre. Nunca lo explica, no es explícito. Pero me gusta a veces que las cosas no sean tan explícitas, ¿sabes? Uh-huh. Así que decide ayudarlos. Y como regalo de buena voluntad, tiene hasta Loki incluso, ¿no? Ahí encadenado. ¿Sí? Dicen, bueno, pues tenemos que largarnos de aquí, necesitamos una nave. Y Loki le dice, ¿qué creen? El Grandmaster, ya cae de su gracia, pero en su momento obtuvo los códigos de unas naves. Vamos por ellas. Bueno, okay. Así que deciden empezar una revolución. Para ello, liberan a todos los prisioneros de Sakaar, incluyendo a Korg y a Mick, que se organizan y hacen su relajo y todo. Thor y Loki van a buscar la nave. Loki otra vez vuelve a intentar traicionar a Thor. ¿Pero qué crees? Thor aprendió. Incluso te estás subiendo algo predecible, mi hermano. Sí, he tricked the trickster, ¿no? Honestamente, eso me gustó. Es que esto también estuvo bien porque es como Thor está aprendiendo, o sea, tiene un arco también. No es el mismo Thor. Sí, no es el mismo yo le pego. No es el mismo, arreglo mis cosas a martillazos de las otras películas. Que si te fijas, poco a poco fue cambiando y lo fueron hasta mutilando. Su cabello, por ejemplo, ¿no? Poquito a poquito. Le quitaron una mano a Mjolnir, a su cabello. Pero empezó a aprender. O sea, está llevando la jornada del héroe, ¿no? ¡Vaya! ¡Vaya, no! Se supone que, okay, se supone que eso era en la primera, pero no, no se veía. No, realmente, aquí sí se ve más. En Asgard todo estaba del cocol. Ya esta Hela había nombrado a Scourge como su executioner. Y la razón por la que él acepta es que Hela le pregunta cuál es tu motivación, qué es lo que... Sí, ¿cuál es la audiencia? ¿Por qué estás aquí? ¿No? Sí, es que pues, yo quiero ser fregón. Sí, bueno. ¿Quieres reconocimiento? En tiempos antiguos, todo rey de Asgard tenía su executioner. Yo fui la ejecutora de mi padre. Lo que hacían era no nada más ejecutar gente, era ejecutar su voluntad. Pero principalmente gente. Te toca eso a ti. Sí. Bueno, y le da un hacha. La clásica hacha del executioner. Sí, sí, sí. Y la idea era, la misión que tenían ahí en Asgard era, encuentran a Heimdall y encuentran la espada porque es la llave para el Bifrost, ¿no? Hasta aquí vamos bien, ¿no? La forma en la que iban a conseguir esa información era de la siguiente manera. Hay mucha gente ahí que está enojada, que no le gusta mi reinado. Alguno de esos ha de saber dónde está la espada. Y pasan al frente a una asgardiana. X. Y le dice a Alex Kirchner, haz tu trabajo. Medio la piensa. Y él así de, no, pero no. ¿Qué? ¿No, no quedamos? Ya lo iba a hacer, más de fuerzas que de ganas, cuando otro asgardiano lo detiene. Su esposo. Y de, yo sé dónde está la espada. Y ya de repente ya hay como que tiempo, el tiempo apremia, ¿no? Apremia. El escape de Thor, de Valkyrie, de wow. Hulk y Loki, de hecho. Bueno, Loki lo deja, de hecho a Loki lo dejan ahí, o sea, le ponen el disco de obediencia. Y lo deja ahí tirado. Lo deja ahí tirado y de, hermano, pues ahí tú te quedas aquí a sacar. Porque incluso bien, esa es la conclusión a la que habían llegado. Tú estás bien aquí en sacar. Es como para ti, ¿no? O sea. Y le dicen, pues es que siempre ha sido medio manipulador, maligno, hijo de la fregada. Eres el dios de las travesuras, ¿no? Y sí le dice incluso Loki, oye, pues yo que creí que pensabas, tenías mejor concepto de mí. Muy un detalle muy padre. Y cállense, a mí me gusta cuando se ven en una historia, una relación entre hermanos, porque ¿qué creen? ¿Quién crees que hace este programa? En fin. Incluso Thor le dice, pero es que. Por supuesto que pienso el mundo de ti, que eres la mera onda. Porque eres mi hermano. La bronca es que eres el dios de las travesuras. Sí, no, no checa a veces, pero... Y pues sí, al final Thor deja ahí tirado a Loki con el disco de obediencia. Pero no lo dejó a su suerte a que se muriera, lo dejó en donde realmente quería aparentemente estar. Sí, simplemente no voy a dejar que me traiciones otra vez. Y cuando había dejado ahí tirado... Toman la nave, por supuesto, es larga. La nave, por cierto... Bonito diseño, o sea. Es la Commodore. La Commodore. Me sonó como a una computadora. Como ¿no? una computadora vieja, sí. ¿No era una consola? Commodore 64. Es una computadora, de hecho. Sí, ¿verdad? Y dije, ok. Y se van a esa nave. Y llega, pero pues a Loki no se quedó ahí solito. Llegó Korg, Mick y la banda. Y como lo ven que está también con el disco de evidencia, dice, oye, únete a la revolución. Y así de. Ustedes necesitan liderazgo, ¿no? Necesitan un liderazgo, necesitan una dirección. Aguanta. Está bien. Thor, Hulk, Thor, Banner. Banner y Valkyrie escapan a través del ano de Satanás. Así se llama. Así se llama, es un portal chistoso. Muy feo. Que Banner explica que es una singularidad. Science Bubble. Y por eso tenía que escapar. En una nave que soportara las condiciones inclementes de un portal de esa naturaleza. Por eso estaba en una nave del Grand Master. La nave no tenía armas, aparentemente. Era una nave para las fiestas, era la limusina de la quinceañera, ¿no? Básicamente. Y dice, creo que aquí desarrollaba orgías. Sí, no toques nada. Se... Thor, por cierto, Valkyrie les ayuda, en otra nave también. La escena del escape de sacar, muy padre, ¿eh? Sí. Muy de videojuego. Guardianes de la Galaxia. Y, eso es lo que se me hace, también me gustó porque abrazaron eso de, ok, si es Thor... God of Thunder, Lord of Asgard y whatever. Pero ¿qué crees? Estás en un ambiente donde básicamente eres Star Wars, ¿no? O eres Guardians of the Galaxy. Hay mapaches caminando con árboles por ahí. Sí, entonces, ok. La música, por cierto, insisto, hay muy bien llevado la parte musical. Cuando estás en Asgard, la música es más de cuerdas, es viento, pues más un tono más clásico. Hay varias notas que nos remiten a las películas anteriores de Thor. Cuando estás en sacar, es synthwave. O sea, sí, sintetizadores y todo el rollo. Sí, es música muy, muy electrónica, pero retro. Muy a la idea. Yo creo que si los cómics de Jack Kirby de los años 70 hubieran tenido música, hubiera sido algo así. Más o menos, supongo. Entonces, bastante bien la elección musical para esas, para esos momentos, para separar los dos mundos, o sea, no solamente visual, sino sonoramente, ¿no? Bastante bien lograda esa parte. Sí. Logran escapar a través del trasero de Satanás. Cada quien. Y llegan a Asgard. Por fin llegan a Asgard. Llegan a Asgard, y lo que me encanta es que llegan en la nave toda rara al mundo de Thor. Y Banner es de, oye, tu mundo está bonito, pero está en llamas. Okay. Sí, a veces pasa. ¿Y pues cuál es el plan? El plan es que Thor va... Ups. Algo se cayó, pero ok. Thor va a ir al trono de Odín para llamar la atención de Hela. Ah, porque eso sí, cuando llegan, una vez más el guion exigía que la nave tuviera un sistema de detección de no sé qué rayos, de detección de Hela, supongo. Porque hasta en un mapita interactivo y señalan convenientemente la posición como que de los del resto de los asgardianos y de Hela, incluso Hela en color verde, ¿no? Colorcito, color code y toda la onda. Cada quien. Bueno, el chiste era que Thor va a ir ahí al trono de Odín, va a llamar la atención de Hela. Para que puedan escapar. Y esa es la idea. La idea es evacuar Asgard. Nada más, ¿eh? O sea, realmente no era. No tenían plan para derrotar a Hela. Parecía que no podían. De hecho, sabían que no podían. O sea, porque ya lo habían intentado. De hecho, alguien en alguna de las peleas la habían picado y no se muere. ¿No? Así, porque, pues, diosa de la muerte. ¡Guau! El plan era simplemente evacuar. Thor llega al trono de Odín. Entra en modo, yo soy la realeza. Llama la atención de Hela y de Scorch. Y pelean. Scorch se va. Lo mandan a que consiguiera la dichosa espada. Heimdall logra escapar. Con toda la gente. Llegan al Bifrost Bridge. La idea era pasar por el Bifrost y usar la espada para escaparse de ahí. ¿A dónde? Pues donde pudieran. Fueran, ¿no? Ya era un momento de... A donde lo que podamos. Hela manda tanto a Scorch como a sus Draugr y por supuesto y a Fenris. ¡Wow! Y lo malo es que atraparon a toda la población de Asgard en el Bifrost Bridge. Estaba cañón, ¿eh? Que no es tanta población en la que lo pienso, ¿no? Sí, pero son poquitos. Afortunadamente. Para esto, Valkyrie, le dieron su traje de Valkyrie, bonito detalle, y le puso armas, ¿no? Le puso cañones a la nave. A su nave, está chistosa, claro. Banner le estaba ayudando a pilotear mientras ella le disparaba de balazos a Fenris, ¿no? Sí, y el perro no caía. No caía. Y Banner es de, ni modo. Pues ya, yeah, ¿qué? Ahí te va. Mira esto, ¿no? Y es donde digo también, o sea, este chiste fue, lo vi venir a kilómetros. Igual me gustó. Sí, me hizo reír, pero así de, ya lo venía a venir, o sea... Banner se deja caer. La idea era al estilo Ultimate, es de que en el aire se transforma en Hulk y ya, ¿no? Pero no, se da un santo porrazo. Que sí, la sala escuchó así de El efecto de sonido estuvo bueno. Fenris como que se le acerca así de... Ya se murió. Ya se murió, vámonos. Y cuando ya está a punto de morder a Heimdall y al resto, lo jondea a Hulk de la cola, ¿no? Y se lo lleva a pelear Hulk con él. Hulk contra Fenris, bien. Es lo que dije también. Espérate, Hulk en Asgard. ¿Qué oso me es eso? Okay, ¿no? Eso sí está bien, eso está padre. Que debo decir una cosa. El efecto de Hulk no se veía tan bien esta vez, ¿eh? Nunca se ha visto bien. Pero ahora se veía más chafón. Lo que pasa es que siempre es el mismo y por eso es que nunca se... O sea, nunca, la verdad es que no ha mejorado mucho, que digamos. No mucho, nunca se ha visto bien el efecto de Hulk. Y menos a qué queda tan... Sobre todo en sacar que eran colores tan brillantes. Como que no se veía muy mejor logrado, ¿no? Nunca se ha visto. Más render, ¿no? Pero... Nunca se ha visto bien el efecto de Hulk. Sí, ¿no? Nunca. Digo, del de Ang Lee a este, pues sí se ve mejor. Ah, mil veces, claro. Pero sí, no. Pero ves pelear a Hulk contra Fenris y bastante bien. Del otro lado del Bifrost estaba el Executioner con los Draugr. Y me empiezan a enfrentarse incluso con la gente de Asgard. O sea, la gente de Asgard tampoco estaba manca, ¿eh? Sí, metieron las manitas, ¿no? Y mientras Thor peleando contra Hela. Bueno. Lo intentaba. Lo que decimos que pelear es un eufemismo en este caso. Hela le saca un ojo. Incluso le quita un ojo. Yo sí me quedé. Entramos a territorios de Old Man Thor. Old Man Thor. Sé que es King Thor, pero es Old Man Thor. Y se ve bastante grotesco el que no tenga ojo, ¿no? Sí, se ve el agujero quemado ahí. En algún momento Hela lleva incluso a Thor a un balcón y dice, mira cómo tu gente está muriendo, ¿no? Sí, es como el emperador y Luke. Sí, de hecho. Es igualito. Y Hela le dice, en son de burla, soy la diosa de la muerte que esperabas. Dime otra vez, ¿de qué eras dios tú? Ah. Y llegamos al momento de use the force, Thor. ¿No? Sí, use the force of thunder. se encuentra en el más allá con Odín, con Wednesday, que trae look de Wednesday. De vago. Ajá. Y le dice a Thor, padre, no puedo. Neta, no. Dice, ay, mijo, nunca has sido el más brillante. Evidentemente. Sí. Dice, realmente el poder, pues siempre ha estado en ti. O sea, dice, el Mjolnir era nomás para que lo canalizaras. El poder es tuyo. ¿El poder de qué? Del trueno. El Thor en God Mode, ay, ok. Se activa el poder de Thor en God Mode, ah, no manches. O sea, okay, cuando lo sí ves pelear ve ahí. Sí se ve muy espectacular, honestamente, muy muy espectacular. Quiero ver un quien vive entre Diana y Thor, porque cuando entran en God Mode los dos, qué óvole, Pues es que son dioses. No manches, aquí sí me quedé. Okay. Y entra otra vez la canción de Immigrant Song. ¿Por qué? Porque es un inmigrante ahora. No nada más él. Todo Asgard. La idea es que Asgard se largue. No iban a poder llegar al Bifrost. ¿Y quién llega a salvarlos? Loki. Llega en modo de I am Jesus, la neta. Sí, estuvo bien. Llega con toda la banda. Llega con Cork y con Mick. Y con su nave toda loca, estilo Kirby. Sí. La verdad. Mala onda. Y sus rebeldes. Y pues trépense la nave y mientras vamos deteniendo aquí el asunto. Se ve la pelea. Continúa la canción de Immigrant Song. La llevan hasta el punto, o sea, un punto en que la canción empieza a menguar, es porque la batalla va mal, ¿no? Pero en el momento... Valkyrie se mete también a la pelea, ¿sí? Se ve bien. Se enfrentan a Hela. Se ve bastante... la verdad es que me sorprende mucho ver el God Mode de Thor, se ve muy bien hecho. Pero no pueden. Pero no pueden. En el más allá, Odín le dijo, Asgard no es un lugar, es su gente. Y es entonces la conclusión lógica es, salvemos a la gente, salvemos a Asgard. Pero Hela es increíblemente poderosa. Y entre más estuviera en Asgard, más poderosa iba a ser. Tenían que destruir su centro de poder, destruir a Asgard. ¿Qué podía destruir a Asgard? Surtur. El Ragnarok iba a destruir a Asgard. Así que realmente... Y aquí Taika Waititi da la cachetada con guante blanco. Esto nunca se trató del Ragnarok. No se trató de evitar el Ragnarok. Se trató de llevar a cabo el Ragnarok. ¡Wow! ¡Bien! Le dieron la vuelta a esa idea. Por eso es que la película es tan extraña. Por eso es que no es el crepúsculo de los dioses. Es ellos mismos crearon su crepúsculo. Es un renacimiento de los dioses. ¿Sí? No es el crepúsculo. Así de... La forma de hacerlo, necesitaban la calaca de Surtur. Y la flama eterna. Loki, hay un momentito en el que Loki va por la calaca. La calaca. Y de repente ve el Tesseract. El Tesseract. Y se le queda viendo un ratito. A mí no me engañen, eso va a jugar después. Lo agarró. Sí, eso va a jugar después, claro. Es el dios de las travesuras. Vas a ver, ahí Thanos va a ver bronca, ¿no? Sí, todas mis gemas y ¿y dónde está la otra gema? Y lo que dice, adiós. Later. Yo creo van que por ver, ahí va, ¿eh? Van a ver. Sí, eso, mis no palabras. Estuvo, no estuvo de gratis el que volteara a ver el Tesseract, ¿eh? No. Usa la flama eterna y Surtur revive. Y revive en Asgard. Con la flama eterna. Y entonces es cuando se pone más grande que una montaña, bla, bla, bla, bla. Con la espada esta, Twilight. ¿Sí? Twilight, the Twilight Sword. Wow. Y empieza a destruir Asgard, pero lo... Como si nada. Y Hela es de... No. Hela se enfrenta a él. Lo intenta. Ah, incluso hay otro personaje que intenta enfrentarse a Surtur. Hulk. Hulk logra tirar a Fenris de Asgard. Lo avienta del borde. Y Hulk va contra Surtur de... es un enemigo más grande, voy contra él. Y Thor dice, no, por primera vez en la vida, Hulk don't smash. Y dice, bueno, ya pero el monstruo... No, Hulk, vienes con nosotros. Hulk sad, ¿no? Hulk sad, Hulk no fight. Ah, quien da su vida también es Scourge. Hay un momento en el que da el arco completo, ¿eh? Porque el Scourge, mientras estaba en la pelea contra, o sea, los Asgardianos contra los Draugr, ve de repente que la pelea va del mal para él. Y cuando ve que ya ve a Surtur salir y todo, dice, no, al demonio. Patas, ¿no? Patas, ¿para qué les quiero? Se pone su chal para cubrirse y se mete a la nave junto con el resto de los Asgardianos. Abandona el Titanic, ¿no? Hela detiene la nave con una de sus cuchillas malignas. Y los Draugr empiezan a trepar para acabar con el resto de los Asgardianos. El primer guardia que les quiere hacer frente muere. Y Scourge ya no puede más. Y saca las metralletas. Ok. Y empieza a repartir plomo, ¿eh? Él da su vida para que los Asgardianos salgan. Y, hay un momento en el cual sí, o sea, reparte leña. Y se le acaba la leña. Se avienta y es de... ¡For Asgard! O sea, se convirtió en alguien relevante a final de cuentas. Lo que quería reconocimiento, bueno, ahora bien, es un héroe. Mal, logró fue sí. Un héroe. Se le acaba el parque hasta trancazos, ¿no? ¡A cabezazos! Y aún así, y Hela lo acaba. Hela lo mata. Pero murió como un héroe. Ese es un... ¡Se va al Valhalla! Sí. ¡Ey! No está nada mal. A seguir comiendo y bebiendo en el Valhalla. Y ¿no? peleando y demás. ¡Ah, qué bien! Nada mal. Honestamente, es bueno, me gustó que tuviera un arco. Sí. Bien por pocas eso. Pocas veces los antagonistas tienen un arco de ese tipo. Sí, fue un antagonista de esos que dices... Lo era por las circunstancias, ¿no? Sí, sí, sí. Era medio bufonesco y pudo haber pasado al hacer un pie de nota en las películas de Thor. Terminó siendo un muy bonito pie de nota. Sí. Hela entonces pelea contra Surtur. No puede. Es que claro que no iba a poder. Es el Ragnarok. Es el Ragnarok. Nadie iba a poder detener el Ragnarok. La ruina de Asgard, ¿no? La única forma en la que se iba a tener el Ragnarok era acabando, literalmente, hasta que siguiera con su curso. Surtur mata a Hela. Con Twilight. Con Twilight. ¿Quién va a poder? Destruye a Asgard. Se supone que ni siquiera Odín iba a poder contra Surtur. Eso dice la mitología. Uh-huh. Entonces, destruye a Asgard. Por completo. En la nave, ahora, pues donde están de refugiados, donde son inmigrantes ahora. Inmigrant Song. Donde ahora son inmigrantes, todo el pueblo de Asgard ve su ciudad destruyéndose. Y Thor los reconforta diciendo, a ver, Asgard no es un lugar, Asgard es su gente. Aquí está Asgard. Salve a Asgard. Hay que buscar dónde vivir. Así es. Ahora tiene ya un nuevo... Tiene un trono. Tiene un trono. La nave. Y una nueva familia real. Oh, sí. Porque la familia real está muerta. Pero ya no hay Frigga. Ya no hay Odín. Ya no hay Warriors Tree. Salvo Sif. No sabemos. Sif, yo creo que se fue a echar unas chelas con Jane Foster. Y así de... diciendo... No, este cuate... No. Fuckboy. Por cierto, Jane Foster dijeron... No. Rompieron, ¿no? Lo votó. Y cobró, dijo, mucho. No. Cobró mucho porque la señorita Portman cobró un resto porque es una ganadora del Oscar. Sí, y pues ya no. Entonces, pues. De hecho, ¿sabías esa anécdota de la escena final de Thor to Dark World? No. En la cual Thor regresa y besa a Jane. No era Jane, no era Natalie Portman. Ah, ¿y era otra actriz? Era la esposa de Chris Hemsworth. Como la tomas de espaldas, la peinaron igual y todo el rollo, y es su esposa. Es como que la patada así de, no, ya no, gracias. Ya no, gracias, sí. Así está bien. ¿Cómo ves? Santo Dios. Entonces, ya es una nueva familia real. Ya es papá Thor. Sí, es este... El tío loco Loki. Sí, Thor con su parche. Ya se está convirtiendo en su padre. Hay un detallito ahí, Thor y Loki tienen una cierta reconciliación. De alguna manera, sí. Le agradece, oye, regresaste. Pues es que... Sí lo iba a hacer, ¿no? O sea, me preocupo por mi gente. Por eso es que realmente Loki no es todo un villano, es un rogue. Sí, no sabes bien por dónde va a ir el asunto con él, pero él no es maligno. Y es que está en personaje, God of Mischief. Si te das cuenta, todos los asgardianos al final fueron leales. Todos, no hay ninguno que dijera no al demonio. Desde Loki, Valkyrie, Scorch, Thor siempre quiso regresar, pero todo se trató de regresar a salvar a Asgard. Uh-huh. Salvar a la gente. ¡Wow! ¡Héroes! ¡Vaya! Me hacía falta ver otra película de Marvel con héroes. Sí, exacto. O sea, bien hecho, ¿eh? Bien. Bien hecho en ese sentido. También como que parte de su corte real, pues es ahora ¡Hulk! Es Hulk y Korg. Korg y Mick. Y Mick, que vimos que está en estado larval. Yo insisto que después Mick va a regresar y se va a poner en modo cucarachón loco, ¿no? Como quisiera ver que se quedara en modo cucarachón loco. Estaría buenísimo. Y así de, bueno, ¿a dónde vamos, no? Pues a la Tierra, ¿no? Pues ¿ya qué? ¿Ya qué? ¡Fin! Se cerró el arco de Thor. Llegan a la Tierra. Bueno, llegan a... Por ahí donde estaba la Tierra. Y ven otra nave. No saben qué anda con esa nave. No sabemos qué anda con esa nave. Creo yo que es Thanos. Supongo que es Thanos. Y el bonito epílogo es con el Grandmaster. Que, pues, perdió. Perdió. Y ahora la gente, ya no lo quiere. Y es de... bueno, declaremos un empate. ¿No? Ah. Y así cierra Thor Ragnarok. Una película bastante decente. Muy divertida. Muy divertida. Visualmente preciosa. Si te gustan los dibujos de Jack Kirby, vela. Es maravilloso ver. Los dibujos. Jamás creí ver. O sea, los dibujos de Jack Kirby trasladados a la pantalla grande. Honestamente, gracias. Y con Waititi. Con toda la. El Waititi. Colorido y todo. Sí, el, sí. Sin pena de. Somos esto. Ahí les va, ¿no? Si les gusta, ¿eh? Y si no, también. Y. Digo, musicalmente lo hicieron bastante bien, separando las escenas, separando los mundos. Y sí, insisto, hay varios puntos de comedia que dices, están medio demás. Sobrados. La verdad, hay varios puntos que no eran necesario. Hay algunos, sus plot holes, acá también feos, mala onda. Sí. O sea, pero sí, plot holes principales. ¿Por qué se murió Dean? ¿Por qué Loki no sabía que estaba Hulk? ¿Qué pasó con Sif? Ajá, ¿qué pasó con eso, no? Bueno. Son quizá los más grandes pecados de la película. Insisto, la parte del humor que a muchos les disgusta. A mí no me molesta, aunque creo que, insisto, hay varios momentos que... Normalmente una parte donde metes humor en una cinta como esta es para aligerar cierta carga dramática. Acá había momentos en que ni siquiera eso era necesario, ¿no? Por ejemplo, los primeros entre Surtur y Thor, no me encantaron. Pues mira, no son los mejores, pero creo que establecieron el tono de la película desde el principio. Exacto, y se apegaron. Al menos eso sí. Fueron coherentes, entonces... Yo la disfruté bastante, se me hace, sí, por mucho, la mejor película de Thor. También no era tan difícil. No había tanto que superar. En todo el esquema gigantesco del universo Marvel fílmico, sólida, no maravillosa. No es la mejor. No es la mejor, pero es bastante entretenida. Le daría una segunda vista, honestamente. Sí, creo que no trató de ser la mejor. Quiso ser su propia cosa. Sí, y eso está bien, esto lo puedo respetar. Sí, respeto la visión de Taika Waititi. Bien hecho. Vamos a volver a ver a Thor en Infinity War, eso ya está por demás sabido. No sé en calidad de qué, cómo va a ser ahora su participación. Ya es un dios, o sea, ahora sí puede darle batalla a Thanos. Sí, tiene el poder del trueno y vaya que tiene el poder del trueno. Un god mode cañón. Pero pues dentro de todo una película disfrutable. Sí. Pachona. Insisto, de plano les desespera mucho el tono de comedia que ha tenido Marvel, pues no les va a gustar, porque sí, hay mucho de eso, honestamente. Sí, definitivamente no es lo suyo entonces. No, pero como tú lo dices bien, ya es el estilo de la casa. Uh-huh. Sí, es marca de la casa, sí, si no es lo suyo, pues qué mal, no la vean. Ajá, y no la vuelvan a ver. No la vuelvan a ver porque ya se quedaron al review. Exactamente. Pero insisto, aún así hay momentos muy oscuros, hay momentos muy tensos, hay un chorro de muertes. Sí, o sea, analícenla también con un poquito de frialdad y dices, ay, hay como que ciertas cositas que qué onda, ¿no? Ajá, exactamente, hay mucho drama, los momentos con Hulk a veces son muy tristes. Sí, a mí es el personaje que sí me quedé, que dije, ay, uy. O sea. Y algo que me decías camino para acá, sí, cierto, Hulk parece que solito no soporta una película, pero como personaje de apoyo... Es muy bueno. Muy bueno, ¿eh? Es muy bueno, resuelve muchas cosas. Oh, sí. Y crea esa dupla que se creó entre Thor y Hulk. ¡Ja! Bien. Muy bien. Honestamente, muy bien. Sí, muy interesante cómo lo han manejado, ¿eh? Pues eso es Thor Ragnarok, carnal. Bien, muy pachoncita. Pues sí. Y pues, para cuando escuchen esto también ya pasó la mole, seguramente, o es el último día. Luego hablamos de la Luego hablaremos de eso, a ver qué tal nos va. Por lo pronto, pues no queda más que decir que pues este mundo sí que es un mundo muy extraño, carnal. Muy Kirby, muy extraño. Ojalá lo podamos mantener así. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.